A la medianoche por Del Plata. Volvió Tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Fox Sports Radio Del Plata. Para vivir la pasión. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 83%. Títulos. La justicia imputó a Néstor Grindetti por los Panama Papers. El fiscal Patricio Evers acusó al intendente de Lanús por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su supuesta integración en sociedades offshore. La titular de la oficina anticorrupción le pidió a los ministros que deleguen su firma en caso de que tengan intereses en algunas compañías. Laura Alonso lo dijo en el caso del titular de energía, Juan José Aranguren, y su estrecha vinculación con la multinacional Shell. Este es el trabajo de la oficina anticorrupción. Corrupción, es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Además, ese organismo se presentó como querellante en la causa por enriquecimiento ilícito de José López. Solicitó ante la justicia una medida pericial a los celulares del exfuncionario desde al menos 30 días previos al momento de su detención. Mauricio Macri le rindió homenaje a Arturo Illia al cumplirse 50 años del golpe de Estado que recibió su gobierno. Durante la reapertura del Museo de la Casa Rosada recordó al expresidente como un hombre excepcional y remarcó el derrocamiento a Illia contribuyó al mayor atraso de la Argentina. Estamos homenajeando a un hombre excepcional, un hombre que nos hizo lamentar mucho a través de la historia la derrota democrática que significó su derrocamiento. Eso llevó y contribuyó al mayor atraso, al retraso del desarrollo de nuestro país. Y también en este momento es que hoy más que nunca queremos reafirmar los valores que representó don Arturo. Él demostró que se podía gobernar con honestidad, con transparencia, con decencia y con patriotismo. Y por eso el mejor homenaje que le podemos hacer es que toda nuestra dirigencia tenga claro que este principio es un principio rector. En otro orden, Macri reclamó que la justicia tome un rol de liderazgo ante los casos de corrupción. El gobierno cambió la forma de actualizar las jubilaciones. Lo dispuso por decreto con el objetivo de frenar nuevos juicios por reajuste de haberes. El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios. Será con un plazo a 20 años, con una tasa fija del 14% para los primeros tres, para un valor máximo de la propiedad de 2,5 millones de pesos. Los extranjeros que lleguen a la Argentina tendrán un reintegro del IVA de los hoteles. Lo anunció el ministro de Turismo de la Nación al considerar que con esta medida se busca a incrementar la afluencia de visitantes. El gobierno ofrecerá refugio a un número limitado de sirios. Así lo confirmó la canciller Susana Malcorra, al tiempo que pidió que los países con más recursos acompañen financieramente la iniciativa. Mataron a otro integrante de la Barra Brava de Newell's. Maximiliano Laroca, de 25 años, fue asesinado mientras conducía su auto en la zona oeste de Rosario. La ministra de Seguridad culpó al fiscal de Bransen por la demora de 24 horas para detener al Barra Brava Marcelo Mayo. Patricia Bullrich consideró que ese retraso facilitó su fuga. Internet. 50 muertos y más de 100 heridos en el aeropuerto de Turquía. Fue durante un triple ataque en la principal aeroestación de Estambul. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió unidad ante los ataques terroristas en Europa. Una de las grandes prioridades en el mundo en que vivimos es que todas las personas que pensamos igual, pues estemos juntos. Eso es lo más importante y estemos juntos para defender los principios y los valores en los cuales creemos. Turquía está siendo golpeada muy duramente, pero también se golpea con dureza a países como Bélgica o como el Reino Unido. En este sentido, lo más importante, insisto, es estar juntos, colaborar juntos, dar un pleno y total respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso nuestro, y también a los ejércitos, que, al español, que está en muchos países del mundo defendiendo la vida, nuestros derechos y libertades, y a los del resto de nuestros aliados. La verdad es un tema verdaderamente dramático y creo que aún tenemos que trabajar mucho juntos todos. Por su parte, la argentina Cynthia Tomino, quien se encuentra en el aeropuerto de Estambul, dijo que son unos 20 argentinos que están varados en esa terminal y no consiguen ayuda. El lunes 27 a las 11 y 10 de la noche, fue el TK16. Toda esa gente estaba perfectamente bien. Yo me di cuenta que algo estaba distinto porque nos hicieron bajar por el lado de la salida, sin control migratorio, y nos hicieron esperar ahí. Cuando vi eso, empecé a preguntar y una señora que es de Argentina, pero que tenía familiares acá, se informó que había habido un atentado a la parte de afuera y que una persona se había hecho volar. Otra persona no alcanzó a hacerlo. Por ese motivo, estaba todos los vuelos cancelados y la gente no podía ni entrar ni salir del aeropuerto. Por suerte, los argentinos nos estamos ayudando entre todos. Nadie nos atiende los teléfonos. Brasil firmó un acuerdo con Estados Unidos para producir una vacuna contra el Zika. Prevé inversiones por más de 2 millones de dólares. La Central Obrera de Bolivia llamó a una huelga por 72 horas. Exige que el gobierno dé marcha atrás en el cierre de la fábrica estatal de textiles en Atex y los despidos de los más de 800 obreros de esa firma. Deportes. Hasta el 11 de julio no se sabe cómo será el torneo de fútbol de Primera División. La asamblea para conformar la Superliga pasó un cuarto intermedio hasta ese día. Al término de la reunión entre los dirigentes de la AFA, Luis Segura dijo que fue un honor haber presidido la institución. Respecto de la polémica por la renuncia de Messi a la selección, Segura pidió que el jugador siga en el conjunto nacional. Y agregó que espera que el astro se arrepienta. La Argentina necesita a Messi, no merece Messi tomar esta decisión, porque me preguntaron el sábado a Estados Unidos qué opinaba del fastidio que podía tener Messi, y yo con Messi no polemizo, solo tengo palabras de agradecimiento, sobre todo en esta convocatoria donde hizo lo que hizo para venir a jugar con Honduras, que vino, tuvo que jugar un partido, volver en un avión que él se pagó, demostró ahí su compromiso con la selección. Entonces yo con Messi y con el resto de jugadores también, porque lo digo siempre, los jugadores cuando los convocan vienen con un alto sentido amateur, no vienen por el dinero, vienen por la camiseta. O sea, yo para los jugadores tengo nada más que palabras de agradecimiento. También los jugadores campeones del 86 pidieron a Messi que continúe en la selección. Fue cuando recibieron una distinción en el Congreso a 30 años del último título mundial mayor obtenido por Argentina. También Carlos Bilardo dijo que Leo debe continuar, aunque expresó que comprende el enojo del jugador del Barcelona. Hace 5 años dije, cuidado con los que están criticando a Messi, porque este pibe un día se enoja y no viene más. Bueno, ayer lo dijo, no vengo más. Hay que convencerlo para que venga. Ahora depende de él, de la gente que está al lado de él, los hermanos, el padre, depende mucho de la familia, ¿no? Maradona me pasó lo mismo, me lo mataba, me decía, seguíamos todos. Yo de bronca por el periodismo lo puse de capitán. Le digo así, ahora no lo quiere, ahora es capitán. Sí, se acabó. Por su parte, la ciudad le hizo un homenaje a Messi. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta inauguró la estatua de la Pulga en el Paseo de la Gloria, en la Costanera Sur. Allí le pidió a Messi que continúe en la selección. Eso es muy, muy, muy oportuno, la inauguración que tenemos hoy de su homenaje, de su estatua. Y creo que una buena manera de pedirle a Leo que nos acompañe, que sigamos juntos con él, que nos lleve de la mano a ganar, y no tengo duda que a ganar el Mundial en Rusia, es que los que puedan, los porteños o los argentinos que nos visitan por acá, vengan, se saquen una foto en la estatua de Leo y la suban a las redes sociales como manera de pedirle a Leo que siga con nosotros. Yo estoy seguro que seremos fuertes entre todos, lo vamos a convencer y bueno, ojalá un día venir a festejar con él acá en la estatua. Estoy seguro que además es el sentir de la gran mayoría, del, no sé, 99% de los argentinos, que Leo vuelva, que siga y que nos siga representando con la camiseta argentina, ¿no? Ojalá que incluso que retome ahora con los partidos de las eliminatorias que vienen. Tenis. La lluvia suspendió la mayoría de los partidos de hoy en Wimbledon. Desde Londres nos informa Enrique Cano. La segunda jornada de Wimbledon tuvo a su invitado habitual, la lluvia, y partió en dos la programación. Antes de la lluvia, Juan Martín del Potro y Pico Mónaco habían obtenido sendas victorias que los depositaban en segunda fase de este tercer Grand Slam de la temporada. Pico Mónaco vencía a Taro Daniel y va a jugar frente a Jean-Wilfred Tsonga, en tanto que Juan Martín del Potro, en su regreso después de 2 años a los torneos de Grand Slam, vencía a Stefan Robert en 3 sets corridos y va a jugar frente a Stanislas Wawrinka. Facundo Báñez caía en 3 sets frente a Benjamin Baker y quedaban 3 argentinos, con 1 postergado y 2 suspendidos. Leonardo Mayer, que había perdido frente a Donald Young por 6-4 el primero, vencía 2-0 en el segundo cuando la lluvia le puso puntos suspensivos a su partido hasta mañana a las 7:30 de la mañana, hora de la Argentina. Horario en el que también van a aparecer Federico Del Bonis enfrentando a Fabio Fognini y Horacio Ceballos al ruso Mikhail Yuzmin. Informó desde Wimbledon, Inglaterra, Enrique Cano para Radio Noticias del Plata. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana miércoles en Capital Federal y alrededores neblinas y bancos de niebla, nubosidad variable, viento leve del sector norte, una mínima estimada en 7 grados, una máxima pronosticada en 16. Temperatura actual en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, la humedad 83%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí. Vea la vida y hay que país. Así arranca Caballero Nocturno. Ahí vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, también con el humor. Nosotros los queremos escuchar a ustedes, así como nosotros nos quieren escuchar a ustedes, nos quieren escuchar a nosotros. Para eso tenemos vías de comunicación. Andrea Taguada, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Recordamos, para comunicarse con Radio El Plata, 45 35 22 22, 45 35 22 22, el Twitter de la radio, arroba Radio El Plata, y la página en Facebook es Radio El Plata M1030. Muy bien, recuerden, nos pueden escuchar por la radio convencional, a través de internet, y si bajan la aplicación del portal de M1030 del Plata, también a través del celular. Y recuerden, en la página caballeronocturno.com.ar están todos los audios del programa, a los que quieran revisitar lo que se dijo, lo que se comentó, las columnas, lo pueden encontrar allí en caballeronocturno.com.ar. Diego Colombres, muy buenas noches para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bueno, varios temas. El primero tiene que ver con la imputación al intendente de Lanús, es Néstor Grindetti. Recordás que en el caso de los documentos de Panamá aparece el actual intendente y ex funcionario del gabinete de Macri en la ciudad de Buenos Aires, como con un poder de la del estudio Mossack Fonseca, un poder general para manejar varias empresas offshore. Bueno, hoy el fiscal Patricio Evers lo imputó por presunto enriquecimiento ilícito. El tema no solo tiene una consecuencia judicial, sino que además tiene una arista política, porque comienza a crujir un distrito que fue clave para el macrismo, porque recordarás, ayer Peronismo gobierna del año 73. Sí, claro. Bueno, sin embargo, va en auxilio Grindetti ahora del PJ, más rancio y más duro, y un apellido histórico en la Lanús, Quindy Mila. En un ratito con Pablo Caruso lo vamos a estar ampliando. Te voy a contar además dos empresarios de la construcción. Se llamaba la patria contratista en otra época, sí. Méndez y Chediak. Sí. Dijeron que durante el gobierno de Cristina había corrupción. Bueno, ahora fueron a justicia y se olvidaron. No es la primera vez que pasa. No. Se dijeron una cosa en los medios y después fueron al juzgado y dijeron otra. Exactamente. Y por último te voy a contar cuál es la situación ambivalente, ambigua, de idas y vueltas, de matices, entre Mauricio Macri y la Unión Cívica Radical. Hoy, en un homenaje que se hizo a medida del paladar radical, tiene que ver con el derrocamiento de los 50 años de la caída del gobierno de Arturo Illia, los radicales piden más espacio, pero Macri no se lo da. Muy bien. Don Pablo Caruso, buenas noches para usted. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. Bueno, me sumo a lo último que mencionaba Diego. Vos sabés que fue esta celebración en el Museo del Bicentenario, en realidad deskirchnerizado y renombrado como Museo de la Casa Rosada. Alguien me llamó la atención y me dijo, che, quedó vacante el nombre Museo del Bicentenario, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, atención. Atención. Con los nombres, con los museos, con los edificios importantes y sobre todo con algunos que son emblemas efectivamente del gobierno del Frente para la Victoria. Bueno, cosas importantes. A ver, Elisa Carrió volvió a presentar un pedido de juicio político contra la titular del Ministerio Público Fiscal, la jefa de todos los fiscales, Alejandra Gils Carbó. ¿Por qué digo volvió? Porque ya lo había hecho, pero perdió estado parlamentario. Retomó efectivamente casi un copy-paste de lo que había presentado y tiene que entrar a diputados, discutirse en comisión. Es un trabajo largo, pero hoy me decían, quizá esta sea una señal de que la pelea contra Gils Carbó, que es el último escollo que tiene el gobierno para controlar la justicia, no le esté yendo nada bien. Después ampliamos. ¿Denunció a Gil Carbó, no a Marijuán? No. No a Marijuán por su viaje, digamos, a Estados Unidos para ver el partido. No, a ver, no efectivamente no. Bueno, sobre eso, aprovecho y te doy algunos datos sobre ese tema. Te voy a decir la verdad. A mí, al principio, la foto me pareció un detalle menor. Yo pienso en las críticas que nosotros hicimos durante otros años respecto de la utilización de esas fotos y demás, y no me parecía que era de mucha relevancia. Hasta que, efectivamente, aparecieron algunos detalles. Algunos dijeron que Marijuán había ido a pedir exhortos a los Estados Unidos vinculado al tema Lázaro Báez y demás. Bueno, en realidad pidió licencia y fue invitado por una fundación, Centro de Estudios Americanos, que trabaja codo a codo con la Embajada de los Estados Unidos. Sí. Y después te voy a contar con quién fue, porque no es un dato menor. Entre ellos un juez que anduvo allanando por pedido de la Cámara de Diputados. Mira. Gracias, Pablito. Don Carlos Gerard, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, tiene de todo ahí, ¿no? Tengo de todo. ¿Por dónde quiere empezar? Tíreme un título. Bueno, a ver, podríamos vincular este dato que salió hoy sobre el cambio de fórmula del ajuste a los jubilados, sí, con una información sobre la caída de la producción industrial de las pymes, con el tratamiento del proyecto de ley pyme, que vengo de ahí yo, y bueno, algunas cosas también podemos comentar al respecto. Y después hay un poco de... Otra cosa, no podemos dejar de hablar de Gran Bretaña y el famoso Brexit, sí, y sus cuáles podrían ser las consecuencias para la Argentina. Otro tema. A ver, porque esto era flojito, ¿viste? ¿Dónde entró más allá en eso? Yo no lo vi. La verdad que... El 10 de diciembre. Podríamos hablar, por ejemplo, de las cosas que dijo Hernán Arbizu en Estados Unidos. Bien. Respecto de... Nada, ya esa no te gusta mucho, ¿no? Más o menos... ¿No tiene algo así tipo, no sé, algo de Bailando por un Sueño, una cosa así? Podríamos, por ejemplo, tomar las declaraciones del ministro Prat-Gay y comparar lo que está diciendo ahora cuando habla del trabajo sucio con algunas cosas que dijo en campaña o después cuando habían ganado antes de asumir, ¿no? En octubre del año pasado. En octubre del año pasado. Que dijo, si el dólar está más cerca de los 16 y no del 10, estamos haciendo las cosas mal. ¿No? Digo, eso... ¿Tenés el audio ahí? Qué grande la producción que tenemos. Vamos con el audio. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9.5, si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 y al que le toca hace las cosas mal. Ando dando vueltas, un videito donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Como dijiste, no es verdad. ¿No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. ¿A cuánto cerró hoy? ¿15 moneda? 15.30, poner un poquito menos. 15.30. Bueno, a ver, lo dicen ellos, ¿no? Pues sabes que se podría, yo te podría mostrar otra declaración de Pravay, sí, donde dice exactamente lo contrario de ese audio. ¿Cómo? Que a quién le importa el dólar a 9.50, la economía ya se actualizó a un valor de 16. Uh-huh. El dólar que la gente con el que están los precios, un dólar dice exactamente al revés de eso. Así es, también Macri dijo que había que sincerar mucho antes y que había que tener un tipo de cambio real, eliminar el cepo, etcétera, etcétera. Cuando lo apretaron y dijo no, que no vamos a devaluar. Es decir, si agarrás las declaraciones de julio a diciembre, yo te podría decir que puedes hacer un debate entre ellos mismos. Ahora, Carlos, el problema es que algún formador de precios se va a agarrar de esto y va a volver a aumentar. Va a volver a aumentar a 16. Claro, entonces, sí, dos veces nos aumentan ya con el dólar a 16. Exactamente. Claro, sí. Este es el punto. Sí, es probable. Lo que pasa es que hay que ver si aguanta la economía para eso. Porque la famosa cuestión, yo recuerden que vengo insistiendo hace rato y hoy ya lo dice mucha gente, que efectivamente en el segundo semestre se va a desacelerar la inflación, porque no puede seguir. Es decir, si vos tenés una inflación que el ministro reconoce que está en el 42%, la de este año, habría que sumarla del año pasado, sobre todo la aceleración de los últimos meses, porque él está hablando de la proyección de la inflación enero-mayo, o enero-junio proyectada anualizada, está hablando de un 42%. Las mejores paritarias, lo dijimos el otro día, subieron un 30 y pico, en promedio están abajo el 30. Hay una pérdida de valor real del salario, claro, importantísima. Más desempleo, más aumento de tarifa de los servicios públicos. Entonces, ¿cuánto más pueden aumentar los precios? Hoy cuando tratábamos este tema de la ley PYME, una de las cosas que yo proponía es retrotraer las tarifas de las PYME a noviembre del año pasado. Y argumentaba, digo, porque si no, la ciudadanía lo paga dos veces. Porque paga el aumento de tarifa que recibe como ciudadano en su casa y el aumento de precio por el impacto de las tarifas. Claro. Es decir, porque no es que la paga la empresa. Eso va a precio. Y entonces, en definitiva, el ciudadano la va a pagar dos veces el aumento de las tarifas. Bueno, qué sé yo, tenemos para de todo eso, podemos hacer un popurrí y sí, hablar. Tenemos varias cosas para hablar, porque aparte venimos recargados, ¿no? Porque venimos, sí, nos tuvimos sábado, nos tuvimos el domingo, nos tuvimos el lunes, estamos hoy martes reencontrándonos con nuestra audiencia y pasan muchísimas cosas, ¿eh? Yo me quedé hoy igual, quería volver un poquito sobre el tema de lo de Marijuán. Digo, hay una fundación que se llama Centro de Estudios Americanos, la dirige tal Sabino, ¿no? Esa misma fundación habitualmente trata de reclutar a gente para que defienda, digamos, ciertos postulados del Departamento de Estado. Ese es el trabajo, ese trabajo fino. Ese es una especie de fundación que trabaja en modo paralelo a la Embajada de los Estados Unidos aquí en la Argentina. Para que sea una idea, el presidente de la fundación es una persona que viene del peronismo de Ángel Federico Robledo. ¿Se acuerdan de Ángel Federico Robledo? Hace muchísimo tiempo. Sí, de la derecha del peronismo histórico. Y tiene, o está solventada, si se quiere, por algunos think tanks americanos que son reaganianos. O sea, su filosofía política y económica es la de Ronald Reagan. El fiscal Marijuán, que es el fiscal que se hace sacar fotos con las retroexcavadoras, con la pala, con bueno, todas esas cosas que nosotros más o menos estuvimos viendo en relación al caso Báez, que el otro día incluso fabricó una especie de conferencia de prensa junto al juez Casanelo, una insólita conferencia de prensa, que le hicieron rapidito, ¿sabes? Porque después se tenían que ir a Estados Unidos. ¿Casanelo también fue? No, Casanelo se quedó acá. El que se fue para allá fue Marijuán. Y se retrató, que eso sí es increíble, ¿no? Para un fiscal, se retrató con dirigentes masistas, digamos, ¿no? Yo creo recordar que en la campaña del año pasado Marijuán estuvo vinculado de algún modo al espacio masista, o sonó dentro del espacio masista como futuro funcionario, ¿no? Eso, si no me traiciona la memoria. No, y se hablaba de Marijuán como uno de los candidatos a reemplazar a Gilles Carbó. Claro, bueno, yo no sé si no hay una sincronía entre la acusación hoy de Gilles Carbó y ese objetivo. La verdad que no estoy por descartar. Yo me acuerdo del Marijuán que iba adelante en el tema de Nisman, ¿se acuerdan? Uh-huh. Esa marcha que convocaron los fiscales. Un tipo que le gusta hacer política, pero no de la forma habitual que se hace política. Y te agrego un datito más. El que no movió nunca la causa Arvizu. ¿El que qué? El que no movió nunca la causa Arvizu, siendo el fiscal. Del J.P. Morgan. Del J.P. Morgan y claro. Las... No. Fuimos. Estuve con... Usted estuvo también ahí con el fiscal Marijuán, con Mauricio D'Alessandro. En subte. Viajamos en subte. Y fuimos a averiguar lo de Arvizu, pero bueno... No, parece que no hay nadie, fiscal. ¿Cuántos años estuvo ahí Arvizu hasta ahora que lo entrevistan? 4 o 5, ¿no? Después de su propia denuncia, 4 años sí, y pico. Claro. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie, ¿no? Debe ser porque Sunday. ¿Dónde está volviendo? La puerta de allá de era domingo. Pero te agrego una anécdota. Se encontraron Arvizu y Marijuán. Se habló de ese encuentro en el aeropuerto y demás. Y, no, con Prat Gais. Con Prat Gais, tenés razón. Nos vamos a volver a ver pronto, le dijo Arvizu a Prat Gais. Por la misma causa, ¿no? Claro, porque curiosamente uno podría decir que el JP Morgan produce destinos diversos. Sí, es verdad. Algunos van en cano, otros llegan a ministro. Así es. Pero no lo dije yo, Lo pensé nada más. ¿Qué hace? The Argentine. Oh, the fiscal Marijuán and me, periodist international, independent. Vaya, es exclusivo. No hay nadie con el cargo. 21-26. Información, música, análisis, investigación y las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Decíamos hace un ratito, se cumplen 50 años del derrocamiento del presidente Illia. Hoy Macri hizo, de alguna manera, un homenaje a esta figura. La pregunta es si ese homenaje se hizo sobre las mismas bases que puede tener el radicalismo histórico, nacional y popular, ¿no? Porque es curioso, yo hoy recordaba que Illia lo volvieron... Habría que hacer esa memoria de por qué y las petroleras. Y las petroleras. Las dos, los laboratorios y las petroleras. Y hoy le hacen un homenaje. Bueno, curioso, lo tenemos en línea a Leandro Santoro, dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista, Forja. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo anda, Roberto? Carlos. Le mando un saludo. Roberto Carlos, no. Roberto Carlos. Roberto y Carlos. Y Carlos. Yo igual me llamo Roberto Carlos, ¿eh? Roberto Carlos Fabián. Sí. Pero no por el cantante, sino porque vaya a saber qué cosas se le cruzó por la cabeza a mis viejos. Leandro, a ver, hoy tuvimos una mirada, que es la mirada del gobierno sobre la figura de don Arturo Illia. Imagino que vos tendrás otra y también tendrás opinión sobre este homenaje que se le hizo al expresidente. Sí, mira, es muy raro porque hacen con Illia algo parecido a lo que hicieron con Alfonsín. Es tratar de vaciarlo ideológicamente y transformarlo solamente en un presidente honesto. Sí. Y tanto Illia como Alfonsín fueron dos presidentes honestos que se fueron del gobierno con menos poder económico del que tuvieron a la hora de entrar. Pero los dos se caracterizaron por dar batallas contra el poder corporativo de la Argentina. Y los dos, tanto Illia como Alfonsín, sufrieron golpes económicos. En el caso de Illia le costó el gobierno, directamente fue un derrocamiento militar, pero sintieron en carne propia las presiones de todos los intereses que estaban enumerando ustedes recién. Las petroleras, las mineras, fundamentalmente las empresas en el caso de Illia, además del petróleo, laboratorios, uh-huh. La pampa, el sector más recalcitrante de la pampa agraria. En definitiva, los intereses ligados

noches, Roberto Caballero. Un gusto escucharte todas las noches y que nos acompañes. Te habla María. Y mira, justamente para comentarte sobre los juicios de los jubilados, la treta y la mentira que había, hasta los abogados que están con ellos están indignados. Bueno, y aparte de eso, este hombre presidente se está preparando para el año que viene. Yo no estaría tan seguro porque las cosas las están haciendo muy mal. Hay mucha queja, descontento. Mañana hay un tarifazo con frazadazos que lo encabeza Michele. Gracias a todos y a todas, un beso muy grande. Hola, Roberto Caballero. Un placer enorme de comunicarme y es para decir que poco me importa toda la investigación que puedan hacer en contra de mi presidenta. No tengo más que palabras de agradecimiento por todos los beneficios que recibimos millones de argentinos de parte de ella. Y quisiera ver de todos los que denuncian qué tan limpios están. Pero no importa, volveremos y seremos millones. Gracias, Lali de Villa Ángela Chaco. Dios los bendiga y proteja. Hola, buenas noches. Te habla Enrique de Loma El Mirador. ¿Te acordás cuando decían que Canal 7 era de la cámpora, del gobierno, todo? Bueno, que alguien diga hoy cuándo entra un opositor a Canal 7. ¿En qué programa ves un programa que hable alguien en contra del gobierno, que diga alguien en contra del gobierno? La verdad que se muerden la cola ellos mismos. Estos tipos es como decían en la época de Menem, comen caviar con champán, y no solamente que lo coman, sino que se muestran para que los vean comerlo. Estos tipos son unos Hola Roberto, buenas noches a vos y a todo el equipo. Te hago una pregunta. Laura Alonso, ¿es o se hace? ¿Le falta un jugador? No sé, ¿qué es eso de decir por televisión y aconsejar a los funcionarios cómo tienen que hacer para que no los casen en un ilícito? No puedo creer. ¿Se puede hacer algo para rajar a esta mujer, por favor, que da vergüenza ajena? Es demasiado. Yo, la verdad, algo le pasa a esa chica, no puede ser tan tonta. Gracias, María, de verdad. Bueno, en un ratito vamos a estar desarrollando el consejo que le dio Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, a los funcionarios macristas. En un ratito nomás. Pero tengo que aprovechar a Carlos Heller. Carlos, a ver, varios temas que teníamos dando vuelta ahí. Sí. Hablábamos de lo que puede ser la actualización jubilatoria, pero también mencionaste el tema del 42% de inflación. Claro. A ver, ¿por dónde queremos arrancar? Esto del 42% de inflación tiene varias aristas y me parece que está bueno. A ver. Bueno, primero la confesión de parte, ¿no? La mayor parte del trabajo sucio está hecho. Sí. Yo la verdad que no me siento muy feliz de escuchar que alguien hable de trabajo sucio. Suena feo, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Dónde lo dijo el ministro? En un encuentro con representantes de bancos, consultoras, fondos de inversión y empresas extranjeras en Nueva York. Pero la parte más interesante, esto estaba organizado por una cámara empresaria, el Council of America, sí, y la firma BlackRock. ¿Qué es BlackRock? Uno de los principales jugadores de los mercados de deuda en países emergentes. Uh-huh. Bueno, Cristina lo denunció como fondo buitre en ese momento, sí. Le pregunta el capo de BlackRock, que se llama el CEO de BlackRock, sí, Larry Fink, ¿qué pasa en las calles? ¿La gente reconoce lo que hizo el gobierno de Macri? ¿Hay optimismo? Le pregunta. Contesta Pratt Guy. El año pasado los votantes pedían masivamente por un cambio. Fue otro fracaso de un ejercicio populista en Argentina. En las calles hay opiniones divididas. Las elecciones son muy reñidas. Fuimos muy claros e interpretamos y transparentes sobre la limpieza profunda de los primeros meses, incluso si parte de la población lo sufrió. Insiste el señor el CEO. ¿Pero la gente lo muestra en el consumo? Contesta. Lo muestran con las encuestas de opinión, pero no en el consumo, ya que algunas de las políticas fueron disruptivas. Nuevo nombre de la recesión disruptiva. Dijo, si no íbamos camino a convertirnos en Venezuela, que es el cantilejo permanente de estos muchachos. Yo creo que hay un montón de cosas que hoy podríamos agregarle a esto. Argentina se ha endeudado de manera brutal, 16.500 millones entre enero y marzo, pero también entre enero y marzo se fugaron más de 4.000 millones. Es decir que la fiesta continúa. 4.231 millones es el número exacto de lo que se ha fugado entre los tres primeros meses de este año, únicamente superado antes de, en el momento de la crisis financiera del 2009. Nunca hubo un trimestre con una salida de esa magnitud. Esto confirma lo que vos habías planteado, que los procesos de endeudamiento van a acompañar un proceso de fuga de divisas. Y siempre, y mostramos incluso los gráficos, eso donde el tema va en paralelo. Claro, si hay caída del consumo, como dice Pragay, como consecuencia de las políticas disruptivas, sí. Las industrias están en crisis y la producción PYME cayó el 5,2% en mayo respecto de mayo del año anterior. Uh-huh. 5% es mucho. Es mucho. Es mucho, es muchísimo. Y todavía no se siente en toda su dimensión los efectos de estas políticas. Yo sigo insistiendo en el colchón, en la bonanza heredada. Me niego a aceptar y lo sigo cuestionando el tema de la herencia. Lo que hubo es una bonanza, ahorro que la gente tenía. Sí, un empoderamiento económico. Claro, ¿no? Y entonces esto tiene un tiempo de recorrido que todavía les aguanta, todavía les aguanta. Pero cae el 5% de la producción de las pymes porque las pymes atienden al mercado interno. La gente está comprando menos. Uh-huh. Y la gente, si compra menos, va a haber pérdida de puesto de trabajo. Y si hay pérdida de puesto de trabajo, esa gente que queda sin trabajo compra menos. Y así sigue esta historia. Paralelamente, no pueden controlar el problema fiscal. Porque lejos de haber logrado el objetivo de achicar el déficit fiscal le sigue subiendo. Porque por otro lado le sube brutalmente el pago de intereses por la deuda. ¿Y eso es déficit? ¿Qué va a ser eso? Es el gasto total. Es decir, una de las grandes alivios que tuvo en la situación anterior fue que el proceso de desendeudamiento bajó notablemente en términos de PBI el porcentaje de recursos destinado a pagar deuda. Claro. Y ahora estamos recorriendo el camino exactamente inverso. Entonces eso hay que conseguirlo de otro lado. Uh-huh. Pues imagínate que si te aumenta el pago de intereses de la deuda, bajás los ingresos por retenciones y un montón de otras cosas parecidas, a algún lugar tenés que apretar. Entonces vienen los aumentos de tarifas, entonces vienen todos los recortes a los presupuestos, digamos, de los servicios públicos, todas las cosas, entonces viene el recorte a las universidades. Todo eso que todavía, yo diría, se está esbozando, porque yo creo que todavía no empezó en toda su dimensión. En este momento estamos en un punto de inflexión que nos llevaría a donde empezamos, que es el tema del tipo de cambio. Vuelvo a repetir, si todo se ajusta al tipo de cambio, hay que devaluar de vuelta. Esta corrección rápida tiene que ver con eso, es decir, a 14 y pico le dejan de liquidar, uh-huh. Están en el punto de 14 y pico con la inflación habida, es diciembre. Claro. Es diciembre. Entonces, tienen que tomar medidas rápidamente para generar una devaluación del 10%, que fue lo que hubo en 3 o 4 días. En realidad hubo, sin que nadie lo diga como lo estoy diciendo yo, una devaluación del 10%. Lo que pasa es que esto va a traer recesión, porque los aumentos van a seguir aumentando, los precios van a seguir aumentando, pero la gente no va a tener capacidad, entonces va a caer más el consumo, ¿no? Claro, pero es que yo creo que eso es un objetivo que no se puede decir, pero ¿qué es enfriar la economía? Es decir, cuando el Banco Central pone las LEBAC, letras del Banco Central, es decir, mecanismo de captación de fondos, vos fijate que ahora parece que el 32% es barato, ¿qué está diciendo? Está haciendo subir el valor del crédito y está secando la plaza porque muchos tipos vendieron los dólares y dijeron, no, el negocio son las levantas. Ahora que yo expliqué acá que había una fenomenal bicicleta financiera, es decir, con un dólar planchado y una colocación en pesos segura al 30 y pico % anual, tenés una ganancia en dólares fabulosa. Entrás, cambiar los dólares, comprar a Levá, esperar que venza, comprar los dólares de vuelta, te ganaste un montón de guita. Esa guita la paga el consumo popular. Esa guita la paga la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. El enfriamiento. Esa guita la paga el enfriamiento de la economía. No, vamos a repetir, yo creo que hay que repetir algunas cosas. La historia de la plata bajo la almohada que se reproduce es mentira. Si alguno todavía no se dio cuenta, no es cierto. La única forma real de generar riqueza es produciendo. Es la producción, es la transformación de los bienes, es la agregación de valor. La plata financiera es ficticia, pero alguien la paga. Cuando alguien gana financieramente, en la otra punta alguien está perdiendo. Hay una pérdida real. Hay una pérdida real. De algún lado tiene que salir esa plata. No sé, si no sería fantástico. Ese es el tema central de esta etapa del capitalismo financiero, del que habla del Papa, pasando por quien se les dé la gana, que no aguanta más, es lo que denuncia Sanders, todo esto que hoy se discute en el mundo, porque la financiarización de la economía, es decir, haber puesto lo financiero por delante de lo productivo, no tiene salida, te lleva indefectiblemente a un desastre. Bueno, temas. El gobierno cambió la forma de calcular la actualización de las jubilaciones. ¿Qué hizo? Puso para el periodo que va del año 95, desde el 1 de abril del 95 al 30 de junio del 2008, la misma fórmula que puso en la ley. Es decir, una actualización menor que el índice que utilizaba la Corte Suprema para ajustar en los casos de aquellos jubilados que no estaban conformes y hacían juicio. El gobierno dice que esto lo hizo para terminar con los problemas judiciales. En realidad, la terminación de los problemas judiciales se da porque aquella ley plantea el tema de la emergencia litigacional, de manera que el jubilado sabe que por 3 años no va a poder litigar y o acepta esta nueva fórmula o tiene que esperar 3 años para empezar a litigar. ¿Plata ahora o juicio a 3 años? Dentro de 3 años empezarlo. Dentro de 3 años empezarlo. Entonces, en realidad esto hoy yo leí que era una mejora del 15% para los jubilados. No sé cómo lo calculan. Esto en realidad es que en el cálculo del ajuste de tus saberes durante un montón de años se utiliza una fórmula que achica el valor real de la jubilación como se la achica a los que tenían juicio menos los que ya tenían sentencia firme, que es una cosa que logramos en el debate, porque en el planteo original, incluso lo de sentencia firme, le digo, pues escúcheme, sentencia firme hay que pagar, ¿cómo le va a recalcular? Entonces corrigieron eso y lo dejaron para todos los demás. Y redondeo, no podemos dejar de decir algo hablando de economía, de el Brexit, Inglaterra, de esta salida de la Unión Europea. Primero, es un paso más de la xenofobia generalizada. Antes de hablar de consecuencias económicas, vos viste que inmediatamente apareció Marine Le Pen diciendo hay que hacer un referéndum en Francia. Sí, sí, sí. Inmediatamente salieron los holandeses, lo de la Liga del Norte de Italia, los alemanes de neonazi de uno de los movimientos, todos pidiendo lo mismo. Porque en realidad el eje está vinculado a todo el problema de la inmigración. Después hay problema económico, después hay un montón de cuestiones, pero acá el tema de fondo es que la política de austeridad, así se llama el ajuste en Europa, política de austeridad, cada uno le pone acá sinceramiento y allá es austeridad, porque la austeridad de ellos es como el sinceramiento nuestro. ¿Qué ha significado? Una economía en recesión creciente, pérdida de puestos de trabajo, índice de desempleo altísimo, inmigrantes que llegan a Carrada, y esos inmigrantes deseables en época de prosperidad para que hagan el trabajo que los locales no quieren hacer, hoy son competidores, claro. Entonces se los quiere expulsar. Se convierten en cabeza de turco. Así es. Vamos a cabeza de turco, claro. Muy bien. Entonces, esa es la primera cuestión. Ahora, ¿qué va a pasar? No, Carlos, y en un país donde el tema financiero también es muy fuerte, es muy importante. Bueno, Londres, manda, o sea, en realidad Londres. Es la supremacía de lo financiero por lo productivo, ¿no? Londres es el paraíso fiscal, claro, más grande del mundo. Claro. El mayor paraíso fiscal del mundo es la plaza financiera de Londres, así es como vos decís. ¿Qué va a pasar? Cosas previsibles. Primero, una gran especulación. No hay ninguna razón para que a esta altura haya una apreciación del dólar frente al euro, de algo que además tiene que pasar, que va a pasar en 2 años, que se caigan las bolsas en algunos países 10%, 12%, son esencialmente maniobras especulativas. Pero ¿qué es esperable? Que efectivamente haya una apreciación del dólar. ¿Y eso qué significa para nosotros? Menor valor de los productos primarios, de las materias primas. Entonces, nos vamos a encontrar, como ya ha pasado, que el petróleo va a valer menos, que la soja va a valer menos, que el trigo va a valer menos, que el maíz va a valer menos, que el cobre va a valer menos, etcétera. Una nueva afectación del valor de los productos de las economías como la nuestra. No es inmediato igual. Y más o menos, porque la otra cosa que enseguida pasa es el famoso flight to quality, el vuelo hacia la calidad, que entonces, ante la menor expectativa de que algo puede andar mal, los capitalistas se llevan la plata y compran bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y la lluvia de inversiones se posterga un ratito más. Y finalmente, muy bien Pablo, porque yo iba a terminar con eso, para lo último que sirve es que es una gran excusa para el gobierno, que ya salió hoy a decir, apareció Frigerio, aparecieron varios, diciendo que probablemente esto retrase la recuperación. Así que el segundo semestre ya no va a ser ni el tercero, porque ahora va a tener la culpa Gran Bretaña, que nos ha hecho que todo esto, los planes, se dificulten. Mirá vos, una vez más, los ingleses son enemigos de la Argentina. No, yo quiero decir que cuando se dijo el segundo semestre nunca se aclaró el año. Claro. No. es porque ya se adivino. Bueno, pero nunca se aclaró. Entonces, pasa que nosotros le... Si vos querés decir que en algún segundo semestre va a ser... Yo se lo aseguro. No es que le estoy diciendo que... Yo se lo aseguro. Lo firmás. Yo se lo aseguro, va mi prestigio en esto. En algún segundo semestre... Ahora sí. Se dará. Ahora... Perdón, ¿qué se va a dar? Lo que se me queda. Yo le quiero decir, por las dudas, den vuelta el paraguas. Porque cuando vean las nubes verdes... ¿Usted qué quiere decir? ¿Que va a llover de abajo para arriba? No, porque si dé vuelta el paraguas, creo que está iniciando lo que va a llover de abajo para arriba. No te hagas el canchero, por favor. Sin violencia. No, porque simplemente quiero aclarar que... Le pateamos el hormiguero a ustedes, ¿eh? Están todo dando vuelta. Y nosotros ya estamos, recién nombrabas a Sergio Gendler, recién nombrabas a Frigerio. Carlos Heller, no es Sergio Gendler, es Carlos Heller. Es lo mismo. Se lo hice a propósito, te lo digo la verdad, te llamo Sergio a propósito, porque te tengo bronca. Y sabe una cosa, ya postulamos a Frigerio. ¿Vio? ¿Para qué? Ya estamos eligiendo candidatos para el 2000, para la lista. ¿De qué va a ser? De chocolate. Y lo vamos a mandar de candidato de algo. Yo le quiero decir, mientras te dan la novela, nosotros ya estamos eligiendo candidatos. Sí. Te quedaste sin argumento. Si me quedé, puede ser, pero en el segundo semestre vendrá. Algún segundo semestre, algún año por venir. Carlos Gela, aquí en Caballero Nocturno. Vamos para allá cuando venimos el editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Qué Es la hora 22, 3 minutos, temperatura 10 grados, 2 décimas, la humedad 84%. Naciones Unidas realizará un informe sobre las políticas de Macri. El Comité de Derechos Humanos del organismo indagará a funcionarios argentinos sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en nuestro país. Tras las entrevistas que mantendrán mañana y pasado a través de teleconferencias, se elaborará un documento con su análisis. Será la primera vez que la ONU evalúe el respeto a los derechos humanos de la gestión actual. Las dos CTA ratificaron la protesta de mañana. Ambas centrales convocaron a un frazadazo en contra de los aumentos de tarifas en la luz y el gas. Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma, dio los detalles de la manifestación que realizarán en el Obelisco y distintas plazas del país. Estamos convocando en todo el país, en todas las plazas, y acá vamos a ir de Corrientes y Callao a partir de las 18:30, un horario que no afecta a la jornada laboral, son unas pocas cuadras hasta el Obelisco, con frazada, con bufanda. Aquel que va a trabajar no va a volver a la casa a buscar la frazada, se puede llevar la bufanda, porque estamos planteando que el gobierno, y esto lo hacemos conjuntamente con la otra CTA, con una cantidad de organizaciones sociales, con Consumidores Libres y otras organizaciones de consumidores, a pymes también participa, está muy afectada por el tema de los impuestos. Entonces, la verdad que la idea es que, bueno, el gobierno baraje y dé de vuelta en esta cuestión. Internacional. El gobierno turco sospecha que el ISIS está detrás del ataque al aeropuerto de Estambul. El primer ministro Binali Yildirim reveló que las primeras pericias señalan a los yihadistas. Dos explosiones y el ataque a tiros de uno de los hombres que se inmoló en la aeroestación de Ataruk dejó unos 50 muertos y más de 100 heridos. Deportes. Fútbol. Finalmente, Lolo jugará en River. El presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, confirmó por Radio del Plata que renegociaron el contrato y le darán el tiempo de recuperación que necesite. Todo es que sí, pero yo siempre digo que hay que firmar primero algo, ¿no? El inconveniente, ya se hicieron los estudios pertinentes, se estuvo discutiendo. Lo que va a ocurrir es que va a demorar su recuperación unos días como para poder estar en el plantel de River. Acordamos con Racing, en función de eso, una negociación que está teniendo en cuenta ese tema, así que está todo encaminado. Tiene que ver con el momento que el jugador ya está a disposición para jugar en River. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, la humedad 84%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Tomate triturado Molto, 980 gramos, 29,99. Amargos Marolio por un litro y medio, 14,99. Rollo de cocina Marolio, diseño 3x40 unidades, 18,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. De nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad... Y volvimos para decir algunas cosas, entre ellas que todos estos meses de gobierno macrista han confirmado de alguna manera aquello que se llamaba la campaña del miedo, ¿se acuerdan? La mayoría de las cosas que se discutieron en la campaña sobre cuáles iban a ser las medidas del neoliberalismo si retornaba a la Casa Rosada, la verdad es que prácticamente hoy en un 80, un 90% se han confirmado. Y ahí me parece que es este momento quizás de hacer algún balance que no tenga que ver exclusivamente con lo económico, ¿no? Porque el neoliberalismo no es solamente economía. El neoliberalismo es también cultura. Es el retorno del darwinismo. Cuando los macristas hablan de desfanatizar o deskirchnerizar, lo que se tiene que entender es despolitizar. En realidad, despolitizar de un tipo de política para repolitizar con otra política, que es la del sálvese quien pueda. Eso es cultura.

que era sin límite y la pusieron en 3 millones de pesos, que eran 3 millones de dólares. Hoy 3 millones de dólares son 42 o 45 millones de pesos y la responsabilidad civil que se contrata con un coche es 4 millones de pesos. Los están tomando por tarados a 42 millones de argentinos, porque las tarifas desde 1991 aumentaron como 1.600, 1.700%. Y la indemnización hoy, el máximo, no es ni siquiera 10% de lo que era hace 25 años atrás. Hola Roberto, soy Freya. Un beso para todos. Los escucho siempre. Hola Roberto, te habla Marta de San Martín. Imputaron al intendente de Lanús, ¿no? Y a Macri cuando lo imputan. Otra cosa, escuché, ¿saben? Ahí en el noticiero de Canal 7 diciendo que el gobierno escucha a todo el mundo. ¿Por qué Macri no escuchó a la gente que estaba protestando por las tarifas en Rosario? ¿Por qué la reprimió? ¿Por qué no escucha a los criadores de cerdos que les aumentó el maíz por las nubes? ¿Por qué no escucha a la gente que suspendieron en la fábrica de laderas Bambi y todo lo demás, no? ¿Por qué no escucha al pueblo que no puede pagar las tarifas? Chao, caballero, te mando un beso. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Más no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven se actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad, de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Hermoso tema, bellísimo tema de Víctor Heredia. Y también es bellísimo lo que Víctor Heredia escribió en su Facebook, inspirado, bueno, por todo este episodio Messi, ¿no? Por la renuncia de Messi a la selección. La verdad que yo el tema lo viví de costado. No, generalmente, digamos, los apasionamientos del fútbol lo dejo para mi equipo en particular. La selección me gusta mucho, cuando juega lindo, gana, no gana. Lo veo, si a mí me decís, el otro día me haces el recorte del partido con las jugadas de Messi, yo estoy satisfecho. O sea, no soy un futbolista clásico. Eso no es bueno ni malo, simplemente lo aclaro antes. Lo que sí me pasó es que mi pibe en casa lloraba. Hace dos días que no para de llorar. Les agarra así por angustia. Mi pibe tiene 11 años, el Agustín. Porque claro, él vive quizá algo muy parecido a lo que yo viví en su momento, cuando en el Mundial 94 lo sacan a Maradona, ¿se acuerdan? ¿No? La va a buscar la enfermera, el famoso doping, etcétera, ¿no? Es eso, es el ídolo que se cae, ¿no? Y en este caso un ídolo que diciendo, bueno, no sigo en la selección. Y Víctor escribió algo bellísimo en su Facebook, les decía, dice, tengo una imagen tuya, pibe, me persigue, asombrosa. Ninguno de tus goles me ha perseguido tanto, me ha conmovido tanto. La elipse de tu brazo hacia tu pierna, clavándote una aguja con dureza, con pura convicción, con esperanza, para cambiar dolor por alegría. Convertiste un penal contra el rival más duro, se lo hiciste al destino. Fue tu mejor batalla, pibe. Esta es una parte, es la introducción de algo que es prácticamente un poema y que tiene que ver con todas esas adversidades que derrotó Messi para ser Messi. Porque ahora es esto, es la coyuntura, es si va, ¿no?, de la selección, etcétera. Pero quizá analizar en profundidad la figura de Messi te lleva a ver un tipo que nada, luchó contra la adversidad y se convirtió en el mejor el jugador de su generación, sin duda, sin duda. Lo tengo en línea a Víctor Heredia, vamos a charlar con él sobre Messi. Víctor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Sabes que quedé conmovido con esto porque, nada, le diste otra perspectiva a un asunto que si no queda en lo estrictamente futbolístico, y en las cuestiones de poder alrededor del fútbol también. Y vos, sin embargo, miraste al ser humano, ¿no? Y la historia de este pibe. Lo real es que lo que queda de nosotros es ese gesto, el gesto de humanidad que nos distingue entre todos. Y lo que lo distinguió justamente a Messi fue esa lucha que libró contra esto fortuito que le sucedía, el crecimiento anormal, el crecimiento retardado, que tuvo que apurar con medicación, que aquí se le negó, uh-huh. que fue tremendo, porque él pidió esa ayuda aquí en Argentina, no la recibió y se la dieron en España, no se la dieron concretamente en Barcelona. Sí. A mí me quedó esa imagen de un video, de un documental que vi, donde él está sentadito solo en un banquito, en un vestuario, y se está clavando él mismo la aguja con la medicación para tratar de seguir de estirar, adelante. Sí, de estirar, sí, claro. De estirar, ¿no? De llegar a la altura que correspondía para poder jugar al fútbol. Uh-huh. Y yo creo que esa fue su mejor batalla. No sé qué le pedimos al tipo que, a pesar de todos estos, de estas circunstancias, llegó a ser el mejor jugador del mundo. ¿Y qué pasa? A ver, llegamos a 3 finales y hay equipos que no llegaron. Brasil se quedó a mitad de camino, Colombia no llegó, y hay otros equipos importantísimos de América que tampoco pudieron llegar a esta final. Y nosotros tenemos 3 finales, debiéramos sentirnos contentos. ¿Qué nos pasa? Yo me acuerdo cuando era pibe también, nos reíamos mucho porque parecía que Reutemann siempre llegaba segundo y eran los segundos en todo. Como si ser segundo en Fórmula 1 fuera menoscabar la figura de una de los argentinos. Todo lo contrario, estábamos segundos en un podio donde es muy difícil estar tercero, ¿entendés? Claro, es tremendo, claro. Eso, así que bueno, a mí me pareció lo más justo señalar justamente esto de él, porque es importantísimo que los pibes sepan que hay que sacrificar muchas cosas para llegar al lugar donde llegó él. Hay algo en el Facebook, vos lo publicaste y mucha gente ahí te contestó, ¿no? Y había una familia, no lo golpees el celular, acá lo voy, tiene que seguir existiendo. Había una familia que se ve que tenía un chiquito que pasó por la misma enfermedad que atravesó Lionel Messi. Sí. Y nada, tus palabras eran como un bálsamo, ¿no? Y te decían, sí, fue así, el esfuerzo que tiene que hacer es el día de hoy, que yo lo veo a mi nene. Vos le decís, en este poema que publicaste, dice, no abandones el nido, no reniegues, no escuches al mediocre que en la vida jamás soñó ni tuvo fuerza para enfrentar sus miedos. No abandones el nido, no te vayas, porque apagarás millones de estrellas que te sueñan, ¿no? Yo leí esto y me conmoví, porque comentaba un poquito antes de empezar la nota, digamos, mi pibe, el de 11, hace 2 días que anda con la cabeza en cualquier lado, y lo agarrás en el recuerdo y está llorando porque Messi dice que dejó la selección, ¿no? Y a mí, como papá, me cuesta contenerlo, porque dije, mirá, no, seguramente va a reflexionar, va a volver, aparte ya está. Y esta cosa también de la cultura exitista que tenemos, ¿no? Bueno, mirá, a mí me pasa exactamente lo mismo, que ya con un grado más de seriedad. Mi hijo Camilo, que tiene 14, recién cumpliditos, está en la novena de defensores del Grano. Sí. Y tiene maduración lenta, es de los más chiquitos. Uh-huh. Y él sabe que en algún momento, si él no crece, va a tener que utilizar algún tipo de medicación para llegar a conquistar esto que para él es un sueño. Y para él Messi es ese ídolo, no es el tipo que gana un campeonato, que campeona por una copa, ¿entendés? Es el tipo que venció una serie de vicisitudes y dificultades físicas para hacer cumplirle a la vida el sueño que él tenía. Uh-huh. Con un esfuerzo, con una dedicación, y por otra parte, transformándose en el número uno, es alucinante. Bueno, yo le veía la carita, pobrecito, frente a todo este tipo de situaciones, los insultos, el desconocimiento, las barbaridades que se dicen, uh-huh. Desde la condición supuestamente futbolera. Y digo, yo, todos estos tipos no saben qué significa sensibilidad, qué significa humanidad. Y por otra parte, ¿por qué hay que salir primero? A ver, yo de verdad me lo pregunto. ¿Por qué hay que salir primero? No sé. Para mí no tiene ningún sentido. Y creo que para mi hijo tampoco. Mm. Es decir, lo mejor que él tenía y tiene, de Lionel Messi es este esfuerzo. Uh-huh. Y yo creo que él lo sepa, que tiene que repetir incluso la derrota tantas veces sea necesario para buscar lo que él sueña, lo que él quiere, llegar a ser un jugador de fútbol. Uh-huh. Víctor, Pablo Caruso te saluda. Supongo, por lo que te escucho, por lo que te leo, que coincidimos que para nosotros el fútbol es un territorio donde se cruza lo social, lo político, lo económico, además de las dimensiones del juego y las propias historias de superación. Y con este episodio de Messi hay como una reedición de esa perversa dicotomía entre éxito y fracaso. ¿Qué es lo que genera tu criterio y con tu sensibilidad para la mirada en una sociedad tanto miedo al fracaso? Mira, yo no sé lo que le pasa a la gente, sinceramente. Creo que hay una exagerada publicidad desde los medios de comunicación acerca de lo que es ser exitoso, cuando en realidad lo que nos muestran es a los fracasados, porque si un tipo necesita tener un superauto para ser exitoso, si necesita fumar el mejor cigarrillo para ser exitoso, si necesita tener la mejor mina para ser exitoso, en los términos en los que se lo presenta y lo plantea la publicidad, ¿no?, el marketing, si necesita ser multimillonario para ser exitoso, sinceramente creo que ahí se ha educado a la gente desde una falacia, desde una equivocación tremenda, espantosa. Yo creo que un tipo es exitoso cuando puede cobijar a su hijo, cuando le puede dar de comer, cuando le puede poner el pan en la mesa, cuando tiene un trabajo. Definitivamente creo que la vida pasa por otro lado, no por el auto cero kilómetro. Y tampoco pasa por el primer premio. Yo creo que lo más hermoso que le puede pasar a un deportista, como le puede pasar a un carpintero, como le puede pasar a un abogado, es el trayecto que tiene desde que empieza su tarea hasta que la termine, y no importa cómo, lo importante es cómo disfruta ese momento ese tipo. Bueno, por ahí no ganó el juicio, no terminó bien la mesa y no ganó el partido, pero ¿qué le pasó a ese individuo en el transcurso? Eso es lo más importante, la felicidad de hacerlo. Y si nosotros aprendiéramos que el éxito es eso, sería extraordinario, una panacea. Uh-huh. Todo. Víctor, Gustavo Lema te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás? Te quería consultar y llevarte a otro tema, a la música, a los libros. Tuviste un 2015 cargado, con Taki Ongoy, también con el libro Los Perros, una novela de ficción. ¿Qué es lo que tenés previsto para este año y cómo vino esta primera mitad de año? Y este año me va a llevar casi, no sé, yo te digo 20 horas por día prácticamente, porque estoy preparando un CD que sí, para mí es muy importante, y esto es lo que va a pasar. Mira, estoy disfrutando porque me estoy contactando con mis mejores amigos, mis más queridos y más grandes amigos, todos ellos artistas, para que me ayuden a compaginar un disco que va a homenajear mis 50 años con la música. Así que, bueno, ahí estoy hablando con René Pérez, con el Nano Serrat, con Silvio Rodríguez, con Lila Down, con Ricardito Moyo, con Pedro Anarlio. Ahí se cortó un poquitito, Víctor, te estábamos escuchando y se cortó al final. Sí, te decía que me estoy contactando con mis más grandes amigos, con Pedro Aznar, con el Nano Serrat, con René Pérez, con Ricardo Moyo, con Teresa Parodi, bueno, con un montón de compañeros que me van a dar una mano, con el Pelado Cordera, bueno, con muchos, que me van a, con Juanse, que me pidió participar el disco también, que me parece maravilloso, aquí a Juanse lo quiero mucho. ¿Y cuándo sale el disco, Víctor? Y va a salir el año que viene, porque en el 2017 yo cumplo 50 años con la música. Qué bueno. Bueno, esta es la idea, así que voy a estar entretenido con eso. Víctor, gracias por esta comunicación con nosotros, te mandamos un abrazo grande, nada, más que decirte gracias por tu poesía y gracias, maestros, por ponernos de vuelta en eje, ¿no?, con todo este tema de Messi. Abrazo grande. Igualmente, gracias a usted por el momento y el espacio, muy amable. Un gran abrazo. Abrazábamos con el maestro Víctor Heredia. Les quiero leer este pedacito. Lo pueden ver ustedes en el Facebook de Víctor Heredia. Dice, no abandones el nido, le dice a Messi, ya ganaste. Lo demás está en vano. Candilejas, espejos de colores, chucherías. Como esas copas y medallas que el tiempo oxidará en vitrinas y servirán tan solo para algunos que hace rato olvidaron tu partido más duro. Es imposible que transformaste en goles y gambetas, en sonrisas y sueños, en aplausos, en preciosa alegría. Para mí, vos ya ganaste. Lo leí en la tristeza de mi hijo pequeño cuando vio tu tristeza. Lo sentí en mi nostalgia, que siempre se adelanta cuando presenta a Dios pañuelos despedidos. No abandones el nido que armaste con tu esfuerzo, porque rebosa entero de pibes que amanecen acariciando el sueño de ser lo que ya fuiste. Un hombre entre otros hombres, pero con bellas alas. Campeón nuestro. Ánimo amigo, no te rindas. Ánimo Messi, no te rindas. Lo primero que se me viene... Ahí estamos empezando a escuchar lo que vamos a escuchar ahora en segundos nomás, que tiene que ver con el informe sobre Messi. Hicimos un recorrido, Roberto, sí, sobre lo que dijeron los medios, lo que dijeron algunos representantes. Sí, perdón. ¿Qué pasa, Magalhães? Pero salimos segundos. Sí, salimos segundos. No, es la oda a la derrota. Esto fue todos los derrotados se juntan después de la derrota, agarran la cosa y dicen, bien, che, perdimos, pero bien, ¿eh? Es una cosa realmente lamentable. Y otra cosa le digo, Roberto, ya vamos con su informe sobre Leonardo por favor, Messi. Le pido, por pero favor. Le quiero decir una cosa, Roberto. Tiene un entrevistado del tamaño... El autor de Solo le pido a Dios. Entonces, pídale un estribillo, pídale una canción. Viajó de Ushuaia a la Quiaca, a Mochila. ¿Nosotros qué hacemos? Este León Gieco. Está confundiendo. Está confundiendo. ¿Y con quién hablamos? Con Víctor Heredia, señor. Y entonces... El León Gieco. ¿Y este quién es? Víctor Heredia. ¿Y qué hizo? Sobreviviendo, Dulce Daniela, todavía cantamos. ¿Qué quiere que le siga? Todavía canta. Cántame una porque no me acuerdo ninguna. Yo pensé que era lo que pensé que estábamos hablando con un grande. Discúlpeme, Roberto. Perdón. Pero, 50 años con la música, la va a descoser. Y ni un éxito. Todo el mundo para... ¿Eh? Y ni un éxito. Con razón le pega esta con Messi. Mire, la mitad de los cantos de hinchada de este país tienen la música de Víctor Heredia. No, a ver, escuche esta, a ver si se acuerda. Una media que no lo conoce. No puede ser tan ignorante, discúlpeme, ¿eh? A ver, me pone un poquitito más porque no lo... Dulce Daniela, ¿nunca lo escuchó? ¿Dulce? Daniela. No tiene que haber escuchado este magazine. No, no. ¿No? ¿Qué escucha? Tiene otro tema, a ver. Capaz que... ¿Eh? Aquellos soldaditos de plomo. No lo conoce tampoco. ¿De qué escuchaban los 70 y los 80 usted? Le digo la verdad. No diga eso. Pero digo, ¿usted vivió todos estos años en un frasco? En Nueva York. Sí, en un frasco, en Nueva York. Claro. Este no lo escuché. ¿Nunca lo cantó? El ingenio del odio desterrando al olvido. A ver, déjeme esta parte, capaz que la saco. Ah, este es el de... A ver, ¿cuál? ¿Usted no miraba TVR? Es el que... ¿No es? El que... Que perdió todo. Que estaba bien, este que se toca... Sergio Denis. No, no, esa es otra persona. A ver, a modo de homenaje para el señor Víctor Heredia, este Magallanes no lo conoce, lo cual está muy bien. Sí, habla muy bien de Víctor. Es preferible que alguna señora. Sí, tal cual. Bien, vamos ahora sí entonces con el informe que habíamos prometido. Hicimos un recorrido a lo largo de los medios de comunicación y vamos a escuchar, digo, para que estén atentos, para que puedan prestar atención. Primero, no se dejen desalentar por la música con la que arranca el informe, Roberto. Está muy bien. Porque es un salvadoreño que le dedica un tema a Messi. Lo hace... espantosamente. ¿Qué problema tiene con la música salvadoreña? No, la música salvadoreña debe ser muy linda. No sé si este es el fiel representante de esa música. Posteriormente vamos a escuchar a Messi, que asegura que se terminó para él, en uno de los pocos testimonios que dio desde que terminó el partido el día domingo. Después vos hablabas de nenes que lloran. A ver, es verdad que mucha gente se puso triste, pero pasar esos nenes que lloran en televisión, viendo que la madre le dice, dale, nene, ¿qué quieres decirle a Messi? Llorá, llorá, nene, llorá. Al mejor estilo Moria Kazán suena raro. Vamos a escuchar a uno de esos nenes que pasaron el programa de Tinelli. En Radio con Vos, Martincito, dicen algunos que es muy amigo del señor Magallanes, dice que le hizo una entrevista a Messi, donde cuenta por qué erró el penal. Presten atención a eso porque hay un detalle bastante especial. Irónicamente, en la red le piden que no vuelva más a la selección a Messi. Beto Casella dice, habría que prohibirle el ingreso al país, y parece que lo dice en serio. Reinaldo Sitecase se queja de las posturas exitistas. Escuchamos a la maestra, a Fuchs, que publicó esta carta que se viralizó. Tinelli, que la leyó en su programa, y la política se mete en el medio. Macri también habló de Messi. Ahí va. Ánimo, amigo, no te rindas. Ánimo, Messi, no te rindas. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el estadio es que ya está, se terminó para mí la selección. Como dije recién, son 4 finales. No para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está. No sé, fue lo que siento ahora, lo que pienso. La grandeza no se mide en ganar, si se mide en poderla superar. Un gordo desde un sillón me dice fracasado mientras come maní, y eso, quiera o no, me frustra. Ay, no me gusta verte así, amito. ¿Te puedo hacer una pregunta sin que te enojes? Sí, sí. ¿En qué estabas pensando cuando erraste el penal? El martes pasado me llegó a mi casa de Barcelona una intimación de Denor, porque la tarjeta me llegó al límite y me rebotó el débito. ¿De Denor? Sí, y estaba pensando justo que tenía que pagar la luz para que no se me corte. Yo en realidad quería pedir que no venga más Messi, que no venga más. Creo que hace bien Messi en esta decisión, que tomó la decisión correcta. Tomaste la decisión correcta, Leo. No vengas más, ¿sabes? Quédate en España, el país que confió en vos cuando tenías 12 años, el país que te pagó el tratamiento para que crezcas, que te bancó la curación que acá los grandes de tu ciudad y los grandes del país no quisieron pagar. El tipo que renuncia, no le tenés ganas de entrar al país. No me gusta cuando somos así, la verdad que a veces no me gusta. No me gusta esa manera de ser argentino que tenemos, donde parece que siempre es todo nada, siempre es la gloria o devoto, donde no soportamos absolutamente nada, donde el nivel de soberbia hace que subvaloremos permanentemente al otro, que nos parezca que el otro no tiene ninguna posibilidad y nosotros tenemos todas, y entonces cada traspié parece una catástrofe. Esto escribió Joana Fuchs, que es una maestra entrerriana, y se lo dirigió a Leo Messi. La verdad que a mí me llamó la atención. No es la primera vez que ocurre esto. Te ruego que no les des el gusto a los mediocres, a esos que frustrados por sus miles de metas no alcanzadas vuelcan sus rencores en un jugador de fútbol. Yo lo publiqué en mi Facebook y en una página que escribo. Dije, bueno, por ahí algún momento alguien tiene contacto y lo hace llegar a Messi, pero nunca pensé que iba a tener tanta dimensión ni que se iba a hacer viral ni... Pasó el presidente Mauricio Macri, conversamos brevemente con él sobre el tema de las últimas horas, el tema de Leo Messi. Que Messi es lo más grande que tenemos en la Argentina, así que hay que cuidarlo. ¿Qué nos pasa a los argentinos que ponemos en cuestión a Messi, que se quiere ir? No entiendo. La verdad que es una suerte, una alegría de la vida, un regalo de Dios tener el mejor jugador de fútbol del mundo en un país tan futbolero como el nuestro. Ayer habló con él por teléfono. Hablé con él para felicitarlo, para que le extienda mi felicitación a todo el equipo. ¿Qué me dijo? Que me agradeció, me dijo, bueno, dije, por ahí la semana que viene, cuando antes de irse a Barcelona, nos vemos. ¿Complicadito no le quitó? Porque estoy mal de rodillas, ¿no? Sabe que somos jugador, hablamos del mismo nivel. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Veintidós cincuenta y uno. Bueno, la situación en Estambul que preocupa, son al menos 30 los muertos, pero es una noticia que está en desarrollo, Roberto, más de 150 heridos, se trata de un ataque suicida, ocurre en el aeropuerto, hay disparos, explosiones y realmente la situación es muy confusa. Pero tenemos una nota, Pablo. Sí, Estela Báez, una argentina que está efectivamente allí en Turquía, en Estambul, que iba a viajar hoy a las 9 de la mañana hacia... Bueno, iba a abordar efectivamente un vuelo de regreso hacia la Argentina, por supuesto suspendido. Ella está allí y es testigo, digamos, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido. Estela, Pablo Caruso, todo el equipo de Caballero Nocturno, te saludamos aquí en Radio del Plata. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están, chicos? 4:30 de la mañana allí en Turquía, más o menos. No, ya son las 5:05 de la mañana. Bueno, sí. ¿Cómo estás? Porque está una hora más todavía Turquía. ¿Cómo estás y dónde estabas en el momento del atentado? En el momento del atentado estaba caminando, en realidad te cuento, nosotros hace 24 horas que no duermo, por lo menos, porque hicimos conexión de París a Estambul. Uh-huh. Bajamos en la parte asiática y llegamos acá a la tarde, en la parte de Taksim, que es todo mucho centro. Y estábamos ahí en Taksim cuando empezamos a escuchar sirenas, policías, ambulancias. Dijimos, ¿qué pasó acá? Se escuchó como una leve explosión. Y bueno, nos vinimos para el hotel y íbamos a encargar, estábamos pidiendo el taxi que nos pasara a buscar a las 6 de la mañana, cuando de repente nos enteramos de las noticias de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. La verdad que lo que se ve acá por televisión y por lo que dice la gente fue terrible, de mucho susto. Uh-huh. Porque, bueno, son como 38 los muertos y no sé, hablan, no sé si son 160, 106 heridos. Pero mostraban las imágenes y la verdad que asustan. Por lo poco que tenés allí, por lo que puedas llegar a entender, digamos, cómo convive esa comunidad con lo que ha pasado, porque uno entiende además que se han reiterado otros atentados en los últimos tiempos también, ¿no? Sí, ya el año pasado cuando estuvimos acá también partimos y hubo un atentado a los 10 minutos de haber pasado por el lugar en una mezquita, en la mezquita azul. Que también nos salvamos ahí de milagro, porque habíamos pasado 10 minutos antes por ahí. La gente como lo vive, y es una ciudad muy especial esta, ¿eh? Es muy heavy, por lo que hemos visto hoy. Y es algo como angustiante. Me recordó un poco a la situación cuando fueron las Torres Gemelas. Nosotros acá en el hotel le pedimos a la gente ayuda para ver qué era lo que pasaba mañana al salir. Uh-huh. Y en un momento habían dicho que el aeropuerto iba a estar cerrado hasta el 4 de agosto, que no se iba a abrir. Uh-huh. Ahora te cuento, nosotros estamos despiertos, sin dormir y sin saber si salíamos o no salíamos. Nos habían dicho que recién el aeropuerto se abría mañana a la noche. Recién a partir de las 8 de la noche íbamos a tener información si se abría para los vuelos que estaban confirmados. Uh-huh. La gente de acá del hotel, muy generosa ante nuestra preocupación, nos acaban de avisar hace un ratito de que parece que el vuelo sale. Porque lo que ha sucedido es que el atentado, que creo que fueron 3 los suicidas que cometieron esto, fue en la parte del estacionamiento de las partidas. Entonces, ¿Y cómo fue? Sí. ¿Cómo fue, Estela, el atentado? No, ¿qué es lo que...? Parece que fueron 3 personas suicidas los que pusieron la bomba. Bombas, acá me está diciendo mi marido, 2 bombas y tiroteos también. Sí, en el estacionamiento. Por eso hay tanta gente herida y hay muchos muertos. En la terminal internacional es lo que dicen las agencias internacionales, pero por supuesto hay que esperar, ¿no? Sí. Y el gobierno de Turquía... Esto fue acá en Atatürk, en el aeropuerto de Atatürk. Uh-huh. y el gobierno hace alguna hipótesis. Primero, ahora, ¿la situación está controlada y qué responsabilidad respecto de quiénes llevaron adelante esto? ¿El gobierno ha hecho alguna consideración? La verdad, te soy sincera, no te puedo decir mucho porque en realidad nosotros estamos acá en el hotel, en la habitación, mirando las informaciones, y más hay información en la BBC que en otro lado. Claro. Y lo demás es todo en turco, no entiendo nada. Okay. Tratamos de mirar todo lo que sucede en inglés. Lo que están esperando, Estela, es ver si efectivamente puede salir el vuelo mañana, y me imagino las ganas de volver, ¿no? Sí, no está totalmente... Sí, la verdad que me quiero ir de acá. Fue una mala experiencia esta vez. No, me quiero ir de acá porque me da miedo. Realmente me da mucho miedo. Okay, todavía no hay certeza, pero hay alguna comunicación que deja abierta la posibilidad de que mañana pueda efectivamente salir el vuelo. Mira, ahora nosotros estábamos preparando nuestras cosas para que nos pasen a buscar alrededor de las 5:15 de la madrugada. 6:15, perdón. Uh-huh. Para ver si sale el vuelo. Nos dijeron que podemos estar allá. Ahora veremos si sale. Yo pido a Dios que salga. Okay. Porque en un momento, cuando nos confirmaron de que iba a estar cerrado hasta el 4 de agosto, dijimos, ¿qué pasa? No se hacían cargo. Uh-huh. Es más, ya estaba por hoy a la mañana muy temprano irme al consulado de Argentina a ver si me encontraban una solución. Porque en el aeropuerto sí sé que hubieron dos argentinos que estuvieron ahí. Uh-huh. Y que, bueno, el consulado los estaba ayudando. Bien. Entonces, bueno, yo empecé a través de la agencia de viaje donde compramos nuestros pasajes a pedir, por favor, que intentaran también a ver qué podían hacer con nosotros. Porque en un momento decían que no salía ningún vuelo de ningún lado, ni siquiera de este lado, la parte de Asia. Bien. Bueno, Estela, bueno, esperemos que efectivamente puedan volver, y un gran abrazo por el testimonio, que esté todo bien. Muchísimas gracias, y ojalá que podamos volver, sí, que el vuelo salga hoy como estaba confirmado a las 9:25, es lo que más deseo. Okay. Estela, un abrazo grande, gracias. Un abrazo gigante, y muchas gracias por llamarnos y preocuparse. Estela Báez, bueno, iba a viajar con su marido de regreso a la Argentina esta mañana, y en función de todo lo que ha ocurrido, desde ya, ¿no?, se cerraron todas las actividades en el aeropuerto. Contestando un poco lo que preguntaba Diego, el ministro de Justicia turco dio detalles en el Parlamento. En una conferencia de prensa dijo que uno de los terroristas disparó contra los viajeros en la terminal internacional y otro se hizo explotar allí, mientras otro suicida estalló su carga explosiva en el estacionamiento. Tengamos en cuenta, digo, que es el séptimo atentado que se registra en Turquía, ya son 124 los muertos entre todos estos atentados, con una Turquía que juega una posición bastante ambivalente en su relación con el Estado Islámico, al cual se lo acusa de haber cometido gran parte de estos atentados. ¿A qué me refiero con ambivalente? Que, bueno, se lo acusa de tener negociaciones y hasta comerciar con el Estado Islámico, como por ejemplo con el tema del petróleo. O sea, parte del petróleo entraba vía Turquía del Estado Islámico. Entonces Turquía fue uno de los acusados de a negociar, de acercarse al Estado Islámico. Por lo tanto, siempre tuvo una posición bastante ambivalente, o sea, muy dual con respecto al tema del Estado Islámico. Por eso sorprende que cuando cambió un poco la postura empezara una cantidad de atentados tanto en Ankara como en Estambul. Noticias de las 11 de la noche en Radio del Plata. No se vayan, ya volvemos. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 10 grados 4 décimas, la humedad 84%. El gobierno condenó el atentado en Estambul. La Cancillería expresó su más enérgica condena al hecho que provocó al menos 50 muertos. Además, señaló que la República Argentina reitera su firme compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo en el marco del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos. Y transmitió las condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo de Turquía, en especial a los heridos y a los familiares de las víctimas fatales. Recordaron a Arturo Illa Bolivia a 50 años del golpe militar que lo derrocó. Leandro Santorio, dirigente del movimiento alfonsinista Forja, dijo por Radio del Plata que tanto a Illia como a Alfonsín se lo quiere destacar solo por la honestidad. Y agregó que también se debería rememorar la lucha de ambos contra el poder corporativo que les costó sus propios gobiernos. Hace en Bolivia algo parecido a lo que hicieron con Alfonsín. Tratar de vaciarlo ideológicamente, transformarlo solamente en un presidente honesto. Y tanto Illia como Alfonsín fueron dos presidentes honestos, pero los dos se caracterizaron por dar batallas contra el poder corporativo de la Argentina, y los dos, tanto Illia como Alfonsín, sufrieron golpes económicos. En el caso de Illia le costó el gobierno directamente a un derrocamiento militar. Entonces la verdad que la bronca que da es que el homenaje que se le hizo hoy es en realidad de parte del sector político que contribuyó a que Illia deje de estar en el gobierno, que son básicamente los intereses económicos que hoy se ven reflejados en la coalición de gobierno. Darío Lo Pérfido reclamó que se investigue a los exfuncionarios Luis Vitulio y Hugo Devido, hermano de Julio Devido. El ministro de Cultura porteño denunció que desde la cartera de Planificación Federal se concretó el mayor fraude de la historia audiovisual argentina. Lo Pérfido aseguró que se trianguló dinero del Estado argentino a universidades para escapar a los controles y hacer negocios fenomenales. Deportes. El presidente de River dijo que la renuncia de Messi a la selección lo tomó por sorpresa. Por Radio del Plata, Rodolfo Donofrio señaló además que comparte con el jugador que la AFA es un desastre. Y remató que espera la normalización que lleve a cabo la FIFA para que todo se acomode. Un dolor inmenso, es el mejor jugador del mundo, me sorprendió, aunque sí comparto con él que la AFA es un desastre. Lo vengo diciendo hace un año. ¿Qué va a pasar en la AFA? Bueno, en la AFA lo primero que sabemos es que va a venir una comisión normalizadora que la dispone la FIFA, y entonces ahí se elegirán las personas que van a normalizar la AFA, que si interviene el Estado, la FIFA tiene muy clarito que eso no se permite. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 4 décimas, la humedad 84%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Fideos Malto 100% trigo candeal por medio kilo 11,50. Puré de tomates Marolio por 520 gramos 9,99. Jabón líquido para ropa esencial por 3 litros 94,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás. Buenas noches, Caballero Nocturno y equipo. Está hablando su oyente Lina. Roberto, quiero hacerle una consulta. Acabo de escuchar en el noticiero que el gobierno ha modificado la forma de actualización de las jubilaciones. No dijeron nada más que eso, no dijeron en qué sentido, cómo, no sé a qué se refiere esa modificación. Por favor, usted podría ampliar esta noticia si es que tiene información. Hola, Roberto Caballero, soy Marta de Montserrat. Yo escuché, no vi las fotos, pero escuché hoy a la mañana que además de Mauricio D'Alessandro, en el grupete con Marijuán, estaba también el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martino Campo, que es el que le presta la Metropolitana. Eso escuché. No sé si será así. Y por otra parte, la denuncia de Arvizu no es de hace cuatro años y medio. Es de 2008, mayo-junio de 2008. Chau, un beso, gracias. Hola, Roberto Caballero. Mi nombre es está, Roberto? Buenas noches. Te escucho siempre, siempre estoy con Radio del Plata. Quería comentarte que me vino mucho de gas, querido, mucho. Y agua también, y no voy a poder pagarlo. Y ahora están hablando de ir al obelisco, no sé, mientras el fiscal Marijuato, en vez de investigar a la familia acá, como dicen ellos, estaba mirando a la selección de viaje en un avión, y mejor que investiguen a M, la ruta M, que ahí van a encontrar más cosas, me parece a mí. Un beso grande, Roberto, gracias a todos los de la radio, a tu equipo, siempre te escucho, gracias, Roberto. Hola, buenas noches. ¿Cómo los extraño los lunes? Por favor. Estaba escuchando hace un rato que Micheli decía que se han cerrado 5.100 comercios en todo el país, con los consiguientes pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Así que la verdad que no sé cómo vamos a salir de esto. Es tremendo, tremendo. Yo este mes llevo gastado 500 pesos menos que el mes pasado. O sea, me fui achicando, ¿para qué? Para pagar las expensas. El aumento, el 40% de las expensas. Magallanes, háblame de Messi, por favor. Un beso para todos. Buenas noches. Ángela de Villacre. Buenas noches, caballero nocturno y equipo. Mi nombre es José Bustamante, como siempre, escuchando lo interesante del programa. Radio del Plata, increíble cómo llega todo al boca a boca que nosotros vamos haciendo para que todos traten de escuchar. Con respecto a Leandro, que está hablando, Leandro, Geles, tanta gente valiosa, Kicillof, y bueno, y tanta otra sucia como López y los otros, todos los que estén involucrados, yo le pediría a Carlos Geles, humildemente, que por favor le comunique a Cristina que arranquemos con un kirchnerismo puro, llámese kirchnerismo, como se llame, fuera del peronismo. Casi impúdicamente, ¿no? Y casi en forma surrealista, desde la televisión pública y de su oficina de anticorrupción, la señora Laura Alonso, dándole consejo a los funcionarios, ¿no? Que antes de tomar alguna determinación, se fijen las pautas, ¿no? De la oficina. Y si tienen que firmar, que deleguen, ¿no? Para un costado, para el otro, para abajo, para arriba nunca, por supuesto. Y uno diría, si no fuera por las tarifas, no está por el agua, ¿no? Cara de chacarita. Muchas gracias, gracias por todos los mensajes, gracias por la compañía. Perdón a aquellos que llaman y da, bueno, continuamente ocupado, tenemos muchos, pero muchos llamados cada noche. Pero que no llamen más, Roberto. No, ¿cómo que no llamen más? Te digo la verdad, estoy hinchado. No, porque la gente llame, Roberto, discúlpeme que ¿cómo se ve? Interpretivamente no, así. No. ¿Cómo se ve que a su casa no le llega la tarifa, el 500% más de la luz, del agua, del gas? Usted no tiene por qué quejarse. Acá por lo menos los oyentes encuentran un lugar para quejarse. Sí, llegan. ¿Y? Pero lo pago con gusto. ¿Sabe por su gusto qué? Es el disgusto de Milón. Porque no estamos en una dictadura. Entonces, como la dictadura se fue, lo pago con gusto. ¿Sabe lo que acá hice? No hubo ninguna dictadura. ¿Sabe lo que? Lo primero que hice, este mes no voy a comprarme los 5 millones de dólares. Fue lo primero que dije. ¿Se acuerda? Este mes no voy a comprarme los 5 millones de dólares. Voy a pagar la tarifa del gas. ¿Y sabes qué voy a hacer? ¿Y sí? ¿Y cuánto pago? ¿Un mes? No, le digo lo que me vino. A ver. 50 mil millones de pesos. ¿De qué? ¿De gas? De gas, sí. ¿Y qué? ¿Por qué hace? El living, calefacción, ¿no? Y le digo, tengo una... Y le quiero decir una cosa. Eso sí, Zulma está haciendo un sacrificio. Me calienta el té en la axila. Para no gastar gas, le digo calentalo, está como toda la noche. Le quiero decir una cosa. Eso es una barbaridad. Me estoy preparando. Dígale, para el 9 de julio. Preparando. No hay que decir, hay que hacer. Me estoy preparando para el 9 de julio, Caruto. Arregle paritaria con Zulma. Arregle paritarias, 33%. 33% le tiene que pagar. No va a haber ni un expresidente el 9 de julio en la festividad. ¿Cómo que no? Sí, va a haber, alguien van a abrir. ¿No? Ningún expresidente. Sí le puedo decir. ¿Quién viene? ¿A quién vamos a invitar en el bicentenario de la independencia. Otra vez Obama. No, mejor. ¿A quién invitaría usted en el bicentenario de la independencia? ¿De quién nos independizamos? ¿Quién va a ir arrodillado a pedir disculpas por habernos independizado? No. ¡Viene el rey de España, carajo! ¡Ole! Es un chiste. Es un chiste. Hay que aclarar que no. No es chiste, ¿verdad? Es verdad. Viene el rey de España para el bicentenario. Y yo, ¿sabe que yo ya me probé? Este Alonso, le digo, un traje de torero. Voy a ir vestido de torero. Voy a ir vestido de torero. ¿Tenés Maroto? Ana, ¿tenés una venganza? Dante Magoglio, nuestro operador. Menos mal, porque yo digo, ¿cómo le creció el bozo? En un momento, pero no... ¡Vale! ¡Ay, viene el rey de España! ¿Sabes lo que voy a hacer? Acomodé mi auto como si fuera el carruaje de Sobremonte. Y lo que vamos a hacer es... lo llené todo de acciones de YPF, de Repsol, lo llené de Aerolíneas Argentinas. Vamos, Zulma. Sí, Zulma va a ir disfrazada de Masa Morrena. Es verdad. No gasto en... Es verdad, viene el rey de España. No. Sí. No, es la barbaridad de lo que digo. Viene el rey de España. Me ahorro mucho. Viene el rey de España y también va a venir el premier italiano. No me venga con... ¿Cómo se llama? Evo Morales. Evo Morales. No me venga con Correa. No me venga con Lula. Con Chávez. Con el otro que se pone el gorrión en el hombro y le habla. No me venga... El rey de España y le vamos a pedir perdón. Y así vamos... Obviamente van a estar las vallas indicadas para que la fiesta sea en paz. O sea, Macri, me pongo de pie. El presidente de España, me arrodillo. Vallas, niños, gendarmes, vallas, más gendarmes... Vallas, gendarmes. Y después una valla más por la duda. Más gendarmes. Sin vallas, policía. Municipal. Y detrás de la policía, la gente, ¿no? La gente. ¿Cuánta gente espera, más o menos? ¿Cuánta gente espera? Sí, el rey de España dice que va a venir con dos. Así que puse rey de España más dos en la lista, y va a venir. Es así se festeja el bicentenario, mientras ustedes, a ustedes les digo, consumidores de impuestos, están en su casa y no pueden creer lo que escuchan. Todo lo que acabo de decir es verdad, aunque usted no lo crea. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Ya llegó a la mesa de trabajo don Juan Alonso. Juan, ¿cómo va? ¿Qué dice, caballero? Buenas noches. Y vamos a hablar exactamente del caso del tirador de Villa Crespo, aquel personaje que fue aportante del PRO y que disparó contra los militantes cuando alrededor de 400 militantes estaban inaugurando un local en Villa Crespo el 5 de marzo pasado. Bueno, el sospechoso fue identificado, nosotros nos enteramos el sábado alrededor del mediodía. Es un hombre de 40 años que viajó a Estados Unidos el 5 de abril, exactamente un mes después de cometer o de haber presuntamente cometido este hecho. Se llama Alejandro Fabián Sidero, tiene 48 años y, digamos, ¿por qué se lo vincula al caso? Porque, como venimos siguiendo en este programa hace tiempo, se allanó su domicilio, se encontró un revólver calibre 32, cañón largo, que se corresponde, según las pericias realizadas por Gendarmería, absolutamente con los tres proyectiles hallados en la escena del hecho. Es decir, que las estrías que marcó el cañón se corresponden exactamente con las tres vainas que hallaron. Una en la manga de la campera Diana Soto, que nosotros ya entrevistamos en este programa, otra que le atravesó el brazo y casi le rompe el radio a Florencia Girotti, militante de la Cámpora, con quien hablamos y ahora vamos a escuchar su palabra, y una tercera vaina que se halló en la cuadra de donde está el local de Nuevo Encuentro. Para hablar de este tema, nosotros consultamos a Flor Girotti, militante de la Cámpora, que recordaba de esta forma aquella noche trágica. Bueno, esa noche llegué al local de Nuevo Encuentro, de la inauguración de una fija nueva dentro de nuestra comuna. A la hora de llegar ahí, mientras hablaba con mis amigas de política, siento como un impacto de atrás. Y al principio sentía que eran tres tiros, y entre el estado de shock y todo eso, entendía que me habían dado en el brazo. Cuando una compañera mía entró a gritar, una compañera baleada. A los minutos me llevan, sigo en el brazo para adentro, y bueno, a rato viene la ambulancia, y cuando salgo de donde estaba, me doy cuenta de que también habían impactado de bala a otra compañera. Nos llevaron a las dos en ambulancia. Me di cuenta que se le quedó solamente parte de bala en la campera, dándome cuenta que era como era menor y que, bueno, nada, a mí me había atravesado la bala de un lado para el otro. Me rompe el hueso y del otro lado tengo toda la parte nerviosa del brazo. Entonces, cuando los médicos me miraban el brazo, incluso hoy cuando voy al médico, me dicen: Flor, no puede ser que vengas acá por un dolor de dos dedos cuando verdaderamente te pudiste dejar muerto. Bueno, de esta manera escuchábamos la voz de Florencia Girotti, militante de la Cámpora, 26 años, con un hijo de 2 años, que todavía está en consulta médica y en tratamiento porque un balazo de calibre 32 le atravesó el brazo. El sábado, Florencia sintió dolor, obviamente angustia, pero mejor que lo explique ella, cuando se enteró de que el nombre del sospechoso de haber disparado. Como me sentí feliz, también me sentí angustia de darme como estos vínculos con el PRO, por más que nosotros sabíamos que sí o sí era una causa política. Ahora esperamos que verdaderamente la justicia actúe, porque si no, nosotros entendemos que justamente va a ser culpa pura y exclusivamente del macrismo, del señor presidente Macri, de todos sus funcionarios, y porque entendemos que ellos nos van a querer cajonear la causa, que no van a querer avanzarla, y va a existir la impunidad frente a esto, va a ser visible, porque va a ser la culpa de ellos. El tono angustiante de la voz de Florencia, que todavía obviamente sigue en tratamiento por haber vivido este hecho absolutamente dramático. Hablamos también con Sergio Surano, que es el representante de la querella, que nos explica de esta forma cómo sigue el trámite procesal a partir de la identificación de este presunto sospechoso de haber disparado. En realidad, él es el titular del arma que fue secuestrada en su departamento, y las pericias balísticas que llevó adelante Gendarmería, a pedido nuestro y dispuestas por el fiscal interviniente, arrojaron un resultado positivo. Es decir, están absolutamente confirmados algunos hechos en la causa, que son los siguientes, que obviamente complican la situación de esta persona, que son los siguientes. Los tres proyectiles que se dispararon esa noche al grupo de personas que estaban manifestando, que estaban haciendo un acto político sobre la calle Padilla, en el local de Nuevo Encuentro, y que hirieron a dos jóvenes, a Florencia y a Dayana, y que pudieron haber causado una tragedia realmente, fueron disparadas por un arma que se secuestró en un departamento, y ya está certificado que es el arma que disparó los proyectiles, y está también constatado en el expediente el propietario del departamento y el propietario del arma. Es decir, quién vivía en ese departamento y el propietario del arma, que es la persona sindicada. Lo que sabemos también es que figura como aportante en los estados contables que el partido de gobierno, que el PRO, presentó en la justicia electoral, en su rendición de cuentas en la justicia electoral. Bueno, era la palabra de Sergio Surano, querellante en la causa, representante de la querella, que también reflexiona sobre el móvil que tenía este personaje. Lo escuchamos. Seguramente esta semana, cuando se reciba en Fiscalía el informe finalizado ya de la pericia, las actas periciales, que son concluyentes al respecto, por lo que la perito de parte de nuestra me informó oportunamente, Bueno, allí seguramente la fiscalía procederá a citarlo para tomar la declaración aleatoria e imputarle la tentativa de homicidio. Otra cosa que hay que manifestar, que me parece que no habría que solatar en la causa, es la motivación, porque me parece que esto tiene que ver, y no lo digo porque la persona esta sea adherente, aportante, afiliado, simpatizante al partido de gobierno. Lo digo porque me parece que se está instalando un clima de agresividad política hacia quien piensa distinto y sobre todo hacia el kirchnerismo, que habilita que alguien pueda hacer semejante acto. Y a mí me parece que esto tiene que ver, hay llamadas en el expediente que se hicieron al 911 con discursos que uno escucha por televisión todos los días, al cual se agregan amenazas y palabrotas, es decir, hay que terminar con estos kirchneristas, esos discursos están en las llamadas al 911. A mí me parece que se está sembrando y se está normalizando en nuestro país, lamentablemente, una situación de estigmatización y de agresividad hacia un sector importante de la sociedad, o hacia el que empieza distinto, hacia el kirchnerismo, que me parece que debe alertarnos, porque me parece muy peligroso. La palabra de Sergio Zulano, querellante en la causa por el ataque a tiros a las dos jóvenes, una de La Cámpora y otra Nuevo Encuentro, atacadas a tiros, reitero, el 5 de marzo pasado. Recién ahora se ha conocido el nombre del único sospechoso de la causa, reitero, que se llama Alejandro Fabián Sidero, un hombre de unos 48 años, tenía un taxi hasta el año 2004, lo perdió, la licencia del taxi la perdió por irregularidades en la contratación de uno de los choferes. Después tiene varias multas por ir a alta velocidad con un auto alta gama previo a irse a Estados Unidos el 5 de abril pasado. Y no, me parece que es interesante reflexionar en torno a lo que dice Sergio, el querellante, el representante de la querella en la causa, porque hoy en el homenaje a Ilía, un dirigente radical hablaba de borrachera de corrupción y el presidente de la República hablaba de bochorno en relación a un caso específico que se está investigando en el ámbito de la justicia. Hay tanta violencia simbólica que de alguna manera y tanta persistencia en bajar esta violencia simbólica que de alguna manera eso después recae en violencia concreta, como es el caso de este hecho, que es un clarísimo hecho de violencia política, de odio político, que sucedió en plena capital federal y que todavía se está investigando. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día con Roberto Caballero. Martes a viernes de 21 a 24. Caballero Nocturno. Es del Plata. Es de todos. Cada día en tu kiosco encontrás toda la información en un solo lugar. Diario Crónica. Hoy, más que nunca, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Daniel Ferreiro, vicepresidente de Chicago, presidente de la AFA Nacional y portavoz de la AFA. ¿Qué situación está la AFA en este momento? Estuvo, de alguna manera, ambiguamente intervenida desde el viernes, pero bueno, el comunicado de la jueza del día de ayer aportó claridad. Lo que sí está intervenida es por la FIFA. Próximos días va a llegar una junta normalizadora propuesta por la propia FIFA. En la actualidad renunció el presidente Segura el 30 de junio y de todas maneras no está ocupando su cargo y hoy depende del secretario ejecutivo interinamente, Damián Dupelier. Y hoy la AFA está desfinanciada totalmente. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. ¿Necesitas dar a conocer tu marca? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Llegó la Negra del Sur para hacerse escuchar. Política de acá y de allá, economía, cultura, medios. Con humor y sensibilidad, pero con el cuchillo entre los dientes, la Negra viene a ser la voz de los que no tienen voz. Pedísela a tu canillita amigo o suscríbete a suscripcion@negradelsur.com. Revista La Negra del Sur, porque nosotros no cambiamos y estamos construyendo la vuelta, le pese a quien le pese. Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Julio, en la trastienda Samsung. Jóvenes por Dioseros, Josefita, Black Dalí, Promesas del Reggae, Dread Marai. Más info en www.latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 o en Balcarce 460. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Frías aguas de arroyo, primavera voraz. Pies descalzos, escarchas. Rayos de la mañana, mañana sin dormir. Ven, te veo si un rin, tin, tin. Vas cruzando el poblado, corren chicos gritando. Somos hippies año 2000. Ronda las fuentes, los eléctricos duendes, cartoncitos del más allá. Todo esto y mucho más, un club en onda, entre tras la sierra Cosquín. Roberto, gracias, mil gracias, gracias, lo te repetiría mil veces, tu editorial. Estoy en una reunión con unos amigos, no sabés, las miradas y los cambios de gestos, escuchándote. ¿Cuánto hay que repetir ese mensaje que diste? Porque hay que desaznar, Roberto. Gracias, Roberto. Gracias, volví a repetir. Carlos de San Miguel. Un puente de maderas sobre aguas cristal. Compañera, compañero, mañana todo el obelisco con la frazada y una vela para decirle a este señor neoliberal de que no estamos de acuerdo con todas estas medidas antipueblo. Vayamos al obelisco mañana con frazadas. Tocayo, Roberto, estoy acá a orilla del río Bermejo, en el límite con la provincia de Formosa. Esto se llama General José de San Martín, provincia del Chaco. Sos la voz que necesitamos acá. Por eso te grabamos y te reproducimos en la radio de General José San Martín, hermano. Abrazo, abrazo, fuerza. Buenas noches, caballero. Habla Franco de Morón. Mire, yo no estoy de acuerdo con esto que usted dice de Messi, que, bueno, no ganó y es el mejor del mundo. La verdad que no estoy de acuerdo con eso, porque no, esto no es filosofía ni humanismo, es deporte. Si no se gana, no es el mejor del mundo. Yo creo que los alemanes o los ingleses no piensan que Messi es el mejor del mundo, ni por ahí, quizá los españoles o nosotros pensemos eso, pero si no gana, es un deporte, no es el mejor del mundo. Y bueno, hay opiniones para todo, y en este caso, para algo que es tan, pero tan popular en la Argentina como el deporte del fútbol. Lo que pasa es que, claro, se excedió la cuestión deportiva. Digo, la verdad que en las últimas horas se estuvo hablando de Messi ya como símbolo, como figura de otras cosas, ¿no? A mí me gustó mucho, por eso lo quería compartir con ustedes, y hace un ratito lo hicimos, este texto de Víctor Heredia, que bueno, no solamente, digo, tuvimos el lujo de que él nos contara el backstage, o sea, la trastienda de eso que lo conmovió y lo llevó a escribir lo que escribió, ¿no? Que es su propio hijo, que también juega al fútbol, ¿no? Y que lo tiene como figura. Bueno, el tema de los ídolos, ¿no? ¿Para qué sirven los ídolos? Cuando está el tema de la emulación de los pibes, uno no se puede sustraer a eso. Así como Maradona representa otras cuestiones que no están directamente ligadas al deporte, sino que también puede ser para algunos un modelo de cómo enfrentar la vida, ¿no? Y creo que Messi también es un modelo de cómo enfrentar la vida, si nos referimos al tratamiento médico que tuvo que hacer, y así todo se sobrepuso, y así todo siguió adelante. Bueno, el recorte de cada uno haga esa figura, y lo importante es lo que hagamos con ese recorte, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos ahí? Si para algunos es sola, simplemente, digamos, la pelota rodando, o vemos alguna cosa más por ahí. Déjame, Roberto, ¿qué pasa? No, usted toca fibras. sí. No, es un tema. Muchas gracias a la gente que nos escucha ya de Bermejo. Muchísimas gracias. Un delito, ¿no? Es un delito. Está haciendo un delito, pero dejemos los ¿por qué un delito? Bueno, está copiando algo que tiene un copyright y reproduciéndolo ilegalmente. Pero ilegítimo. En el pueblo. Y nosotros nos guiamos por lo legítimo. No es ilegalmente. Creo que se esté persiguiendo gente todo el tiempo. Primero le dice que no llame, luego le dice que está haciendo algo ilegal. Pero justo ahí Roberto tocó un tema muy caro, el de mi corazón, a mi corazón, ¿no? Que es bueno. Yo no elegí ser ídolo, es así. Pero. Usted es ídolo. ¿Quién? Señor. Es verdad que a mí hay mucha gente que por la calle me para y me dice, mándele saludos a Magallanes. No, pero yo soy el ídolo. Saludos, dígale la verdad. El ídolo del periodismo. Mire, usted a mí me subestima porque yo lo quiero, yo lo trato con respeto. ¿Usted sabe que yo tuve una murga, usted que es murguero? ¿Sabe que era director de una murga? Las uñas de Mujica. ¡No! No. Señor, sí. Está hablando de un expresidente uruguayo. No sabe lo que era la carroza. Hicimos una sandalia, una carroza en forma de sandalia, y íbamos todos cantando canciones, ¿no? Y ¿recuerda algo de eso? A ver, recuerda, cántese. ¡Esta es la murga de las uñas de Mujica! ¡La! Y cantaban otros ahí, estábamos todos. ¿Y sabe lo que hicimos ahí? Con un capó de Chevrolet, hicimos la uña del dedo gordo. Y fue una cosa porque, miren, no le tuvimos que tomar nada porque estaba bastante hollado el capó. Entonces, ¿sabe lo que hacíamos? Respetar la investigación. Un mecanismo donde levantaba y cantaba la uña. Entonces, iba la carroza cantando. Esta es la murga de las uñas de Mujica. Y ganamos el primer premio. No hay carroza en la murga, Uruguay. No hay carroza en la murga. Muy bien. ¿Y sabe por qué no hay carroza? Después que lo presentamos nosotros, no podemos competir más. Es como que retiraron la camiseta, ¿se da cuenta? Retiraron la carroza. Y apareció. ¿Quién me apareció? El Rey Momo. ¿Quién es el Rey Momo? Venegas. Apareció con una carroza, con una carroza de trabajo infantil. Tiene una idea rara del amor uruguayo usted, ¿no? Tiene una idea rara del amor uruguayo. No, porque digo, no, la verdad que hay otras cosas dentro de la murga, están los parodistas, está la murga. La suya de Mujica. Me parece que vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Me generó una cierta ganas de conocer cómo era esa carroza. Fantástico. Están seguros que no vamos a tener problemas con la embajada de Uruguay, ¿no? Porque nos estamos metiendo con la investidura un expresidente uruguayo. No sabe lo que era el doble de Mujica en esta final. Era una tía de Zulma. La caracterizamos. Iba ahí cantando así como Mujica. Le va a tener que aumentar el 33% a Zulma. Y con todas estas tareas que le da, le va a tener que aumentar un poquito más. ¿Qué? ¿Por qué se ríe? No entiendo. Ah, ¿me reí? Pensé que se me estaban riendo las... No. Yo le digo, estoy loco. Yo le digo, ¿vos te parece con el que le voy a reír a Zulma? A Zulma. Le mandamos un beso a Zulma después de tanto maltrato de su empleador. Es empleada doméstica. Muy curioso como trató el tema La Nación, ¿no? A ver. El aumento de las trabajadoras de casas particulares. La nota, el título de ayer, una perlita, mucha bola no se le dio. Prepaga, subte, celulares, servicio doméstico. Los aumentos que se vienen en julio. Equiparando al derecho laboral de las trabajadoras con servicios como la prepaga, el subte y los celulares. Le quiero agradecer a Norberto Alayón, que mandó su libro No a la Argentina Conservadora. Muchas gracias. También a Daniel Madeo, que nos mandó La Hora del Federalismo, análisis y propuestas para la Argentina. También gracias por el material que nos mandan. A la gente del diario de Morón, y a su director general Javier Romero, le mandamos un abrazo grande. Título de tapa del diario: Los medios se unieron contra el apagón informativo, acción colectiva en defensa de la pluralidad. Esto fue en el día del periodismo. Está allí en la plaza de Morón. Una revista también nos ha llegado, que es Materia Pendiente, Ciencia, Sociedad y Universidad, la revista de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Y siguen las cosas que nos van llegando. Nosotros, bueno, en la medida que vayan llegando, por supuesto, la vamos a estar diciendo al aire. Relatos del Pensamiento Nacional, de Gabriel Russo, también nos ha llegado, un libro de ediciones ICUS. Muchas gracias, Gabriel. Un amigo, le mandamos un saludo grande y gracias por los materiales. 23:35. 5. No sé si separamos o sigue. Sí, sí, Alema, sí, así. Como usted quiera, caballero, lo mismo. Vamos a hablar una cuestión relacionada con la tecnología. Voy a planteárselo a ustedes para ver en qué lugar se paran con respecto a este tema, porque tiene que ver con la tecnología, pero también es un tema, a ver, de cómo tenemos que pensar a la tecnología, sobre todo con la lógica de la inteligencia artificial. Ustedes saben que existe los autos autónomos. ¿Saben de qué se trata esto, los autos autónomos? ¿Tiene idea? Sí, güey. Mi auto es monotributista. Hablando de otra cosa, Magallanes. Y hablando de autos que se manejan solos. ¿Usted conoce estos automóviles? Sí, tengo uno. Tiene uno. Tengo uno. ¿Tuvo algún tipo de incidente? No son autos, son libres pensadores. Sí. Se formó un monobloque. Sí. Y quiero agradecer a Gustavo Lema, que nos ha traído la diaria, el libro La Diaria del Uruguay, aquí a la mesa de trabajo. Muchas gracias, Lema. Bueno, ahí le traje la diaria, me gustó, y fue como un corte comercial en el medio de todo esto. Bien, la cuestión es la siguiente. Cuando hablamos de autos autónomos, hablamos de automóviles que se pueden manejar solos. Uno les marca el lugar de destino y pueden dirigirse hacia ese lugar. ¿Eso existe al día de hoy? ¿Cuál es el sentido, me pregunto, de tener un auto que se maneja? Hay varios sentidos en relación a eso. Google estuvo probando uno de estos autos autónomos. Se hizo una aprobación en el año 2011 en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo mucha presión de Google a través de sus empresas para que fuesen aprobados este tipo de automóviles en los Estados Unidos, y no solamente dio las pruebas, sino también la utilización por cualquier usuario común. En la Unión Europea, hace pocos meses nos enterábamos de que fueron aprobados la utilización de este tipo de automóviles. Se habla que en 4 años va a haber 10 millones de autos autocomandados que se manejen solos en el mundo. Esto habla que hacia el 2020 realmente va a haber un crecimiento muy importante. Vos, Pablo, recién preguntabas cuál es el sentido de estos automóviles. Bueno, con estos automóviles se podría hacer una reducción del 90% de los accidentes. ¿Por qué? Porque gran parte de los accidentes que se cometen con los automóviles y que se cometen en el tránsito tienen que ver con impericia de los conductores. No tiene que ver con problemas mecánicos, sino impericia de los conductores. ¿El tema cuál es? Si nosotros tenemos autos automáticos, digo, ¿cómo hacemos para convivir con autos que no sean automáticos? Digo, porque ahí está el grave problema. Bueno, eso es lo que están experimentando. En algunos lugares plantean de que va a haber rutas especiales para los autos automáticos y calles para los autos que tienen conductor. La cuestión es que estos autos, que tienen adentro una computadora de a bordo, esa computadora de a bordo se conecta a internet todo el tiempo y va haciendo unos cálculos matemáticos súper complejos para tener en cuenta qué hacer ante cada acción. ¿Te quedas sin Wi-Fi? Bueno, por un lado no funcionan con Wi-Fi, funcionan con la red de celulares de internet, pero a ver, es tanto el consumo que tiene que con un solo día de conducción son 10 años de utilización de internet en un celular común. Ah, volvamos a la bicicleta. Bueno, entonces acá plantea qué problemas puede llegar a haber en una ciudad como Buenos Aires o en la Argentina en sí, donde el uso de internet con celulares funciona bastante mal. Pero bueno, supongamos que eso se resuelve. Mi dilema o debate moral iba a ir por otro lado. La cuestión es la siguiente. Todos estos autos tienen una computadora a bordo que es programada para saber cómo accionar. Por ejemplo, hay un auto que se vende al día de hoy, mismo en la República Argentina, que si vos vas distraído, Roberto, vas manejando distraído y tenés un auto adelante, se encarga de frenar de golpe para evitar que choques contra el auto de adelante. Hay autos que te indican cómo tenés que estacionar con un pitido, haciendo un ruido, entonces te indica para no chocar. Bueno, estos autos empiezan a incorporar algo de esta lógica de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Cargamos datos, y todos esos datos implica que la máquina tiene que decidir qué hacer ante una situación en particular. Bueno, salió un estudio en estos últimos días que fue publicado por la revista Science, que lo que plantea es que hice una encuesta entre la gente que va a comprar autos. Y le dijeron, a ver, ¿qué auto les gustaría comprar ustedes? ¿Un auto que tenga cuidado más por el peatón o por las personas que van dentro del auto? Esto, que parece una tontería, dicen, bueno, a ver, ¿por qué hay que elegir? Y bueno, supongamos que hay una posibilidad de incidente. Uno va en el auto y si choca el peatón, se salvan los que están adentro del habitáculo del auto. Si salva a los que está adentro, de esa manera chocaría el peatón. Pero si salva al peatón, se revientan los del habitáculo del auto. Está planteando un dilema. Bueno, cualquiera de las dos soluciones es horrible. Bueno, la tecnología se esmera en hacer preguntas inconducentes, digamos, ¿no? No son inconducentes. ¿Por qué? Porque el auto tiene que ser precargado para saber a quién tiene que cuidar más. Todos los autos autónomos... A la patria, señor. Bueno, todos los autos autónomos saben qué es lo que les programan, que cuide más al peatón que a los que están dentro del habitáculo. Entonces hicieron una encuesta y le dijeron, a ver, ¿quiénes quieren comprar un auto? O sea, ¿a quién les gustaría más que cuide el auto? Le preguntaron a la cantidad de gente que estaría con posibilidad de comprar estos autos autónomos. ¿Qué dijeron? Bueno, el peatón, yo quiero cuidar al peatón, no quiero reventar a nadie, es un espanto tener un accidente que termine lastimando a alguien que va por la calle. Pero dijeron, ¿pero qué auto comprarían si tienen que seleccionar? Y no, yo compré un auto que cuida a mi familia, sobre todo si voy con mi familia, yo no quiero que me pase nada. Bueno, esto que parece una pavada y una cuestión estrictamente de la tecnología y hasta de ciencia ficción, bueno, piensa autos autónomos, parece como muy alejado, se tiene que programar dentro de estas computadoras de inteligencia artificial. Y si la gente no se pone muy de acuerdo, va a estar complicada la variable, porque hay que decidir a quién hay que salvar en estos casos, porque la máquina tiene que elegir en un caso extremo si tiene que chocar al peatón o si tiene que cuidar a los del habitáculo. Lo concreto es que estos autos ya van a empezar a circular dentro de muy poco tiempo y la inteligencia artificial no va a resolver por sí sola un dilema que es estrictamente humano, moral y humano, y que tenemos que decidir entre todos cómo se pone en manos de la tecnología estas cuestiones, porque cada vez va a haber más dilemas de este estilo, porque cada vez la inteligencia artificial está más cerquita de nosotros y va a tener que definir estas cosas. Gracias, Gustavo Lema. Me dejó sin nada. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Cada día en tu kiosco encontrás toda la información en un solo lugar. Diario Crónica. Hoy, más que nunca, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. Verdi y Mercury, de La Traviata a Barcelona. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce con pantalla supergigante. Martes 12 de julio a las 20. Localidades numeradas, arias, canciones y música orquestal de Verdi y Freddie Mercury. Única fecha, martes 12 de julio a las 20, Teatro Astral. En pantalla supergigante y para saber qué describen Barcelona y otros clásicos de Freddie Mercury, más arias y escenas célebres de Verdi, Il Trovatore, Rigoletto, La Traviata y las increíbles conexiones entre estos dos genios. Nuevamente, la exitosa función de Marcelo Arce. Informes 4635-1476. MarceloArce.com. Auspicia Radio del Plata. Esta semana en Para Ti, dieta funcional. Recibimos el invierno con un plan saludable de 1300 calorías. Baja de peso con más salud y mejores defensas. En exclusiva, Eugenia Tobal. Una charla íntima con una actriz sin filtro. Además, atletas paralímpicas. Historias imperdibles de tres deportistas rumbo a Río 2016. Y un paseo por un circuito cafetero que propone una experiencia gourmand. Ya salió. A las 12 de la noche pueden pasar muchas cosas. Puede desaparecer ese hechizo que te hace tan especial. Puedes sufrir la mordida de un vampiro trasnochado. O simplemente puedes encender la radio y disfrutar, como desde hace 30 años. La venganza será terrible. Y esto no es ningún cuento. Alejandro Dolina, Patricio Barton, de lunes a viernes a la medianoche por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. En Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por solo 849 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa y además 3 meses de Netflix para que disfrutes de las mejores series y películas originales. Contratalo ya en telecentro.com.ar o llama al 3969-6666. Telecentro. Esta semana en Revista Barcelona, el gobierno admite que no terminará con la pobreza y ahora apunta a otro flagelo tanto o más devastador. La prensa. El macrismo cierra la grieta y lanza su nueva consigna. Periodismo cero. Lo bueno terminará con el Grupo Clarín. Lo malo acabará también con todos los demás medios. Todo esto y mucho más en Revista Barcelona de esta semana. Revista Barcelona. Periodismo por otros medios. Consígala en kioscos o en revistabarcelona.com.ar. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestioná. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Cada día en tu kiosco encontrás toda la información en un solo lugar. Diario Crónica. Hoy, más que nunca, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy una nueva oyente de Radio del Plata, Mechitusengo. Te doy un abrazo muy, muy grande por todo lo que nos seguimos da. Creciendo. Hola, somos Esther y Horacio de Florencio Varela, nuevos oyentes, y ahora tenemos plantado nuestra radio en Radio del Plata. Gracias. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todo. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía con dos líneas fijas. Y este mes te regalamos 3 meses de Netflix. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Volvió tiempo. Encontralo todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a www.tiempoar.com.ar y suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche por Del Plata. Caballero, lo llamo para felicitarlo. Las editoriales suyas son una maravilla. Lo felicito mil veces. Alicia de Villaluro. Chau, chau. Bueno, no recuerdo si es de una canción de Atahualpa o de la radio, pero hay una parte que dice: lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Que me parece hermoso. Julia Caballito, un abrazo a todos. Y arriba, Messi. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, estoy escuchando la charla con Víctor Heredia y acabo de leer en su Facebook el poema a Lionel. Estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, estoy de acuerdo con que hay que bancar a Lionel con todo, pero el tema de la enfermedad de Lionel no es una enfermedad, es una problemática que la tienen muchos chicos, mi hijo la ha tenido, y no es una cosa para lamentarse, ni avergonzarse, ni tener lástima, y no tiene nada que ver lo que es Lionel como jugador con la dificultad que tuvo en su crecimiento. La verdad que exigirle a alguien que es el mejor jugador del mundo que tenga otras dotes, bueno, obviamente está claro que una cosa no va con la otra. Por ejemplo, puede ser el mejor jugador del mundo y a lo mejor ser un muchacho que su madurez no es precisamente exuberante. Entonces hay que valorarlo como el mejor jugador del mundo de fútbol. Pero, por supuesto, tampoco lo vamos a convocar ni para dar un discurso, ni tampoco para que nos dé clases de armonía emocional. Y me parece que eso es lo que pasa. Y de ahí también se entiende el exabrupto del otro día en el avión. Cuando una persona es inmadura, le cuesta mucho tolerar la frustración. Y aparte, convengamos que futbolísticamente, Messi está muy acostumbrado al éxito. Y bueno, después cuesta bancarse el no éxito. Gracias. Hola, gente de radio. Mi nombre es Benito, soy de Caleta, en Santa Cruz. Sobre el tema de la selección argentina. Yo leí por ahí que hay una maldición del Pirecara. Del año 86, cuando los jugadores estuvieron ahí, fueron a un santo, no sé qué, y le pidieron que los acompañara a salir campeón. Y tenían que volver a agradecerle, y nunca volvieron. Dice que cuando uno promete algo, algún santo o la Virgen, o algo que cree, tiene que pagarlo. Si no, es la maldición del Tilcara. Léanlo por ahí. Gracias. Hola, Roberto, ¿cómo vamos? Soy Alicia de La Paternal. Coincido totalmente con tu editorial y es así tal cual como vos lo describís. Hagamos algo. Gracias por estar al aire. Un saludo y un beso a Cintia y otro grande enorme para vos. Chau. Caballero Nocturno, nadie ha hablado hoy de que es un aniversario más, 1935, de la formación de Forja, por eso orientadora radical de la joven Argentina, donde estaban Jaureche, de Lepiane, Homero Manzi, quienes se oponían a la década infame. Muchas gracias. Hola, caballero, habla de San Martín. No puedo creer lo que está diciendo Magallanes de que va a venir el rey de España el 9 de julio. Te pido, por favor, si podés consultar al canciller Amonía acerca de cómo va a ser esa celebración. Él seguramente va a estar informado. Gracias, un beso. Caballero Leñano de Villa de Mantes, si es así como dice Magallanes que van a venir esta gente, bueno, me parece que con más razón tenemos que juntarnos en el 9 de julio con Cristina. Gracias. Hola, caballero y equipo, excelente programa, como siempre. Hoy me estaba diciendo una vecina con respecto a este tema que están tratando del local de Nuevo Encuentro, como que, claro, como que hay gente que ya parece que trae toda la onda de Estados Unidos, de andar sacando un arma y andar tirando discriminadamente a la gente. O sea, ¿eso es lo que a ellos les gusta de Estados Unidos? Me parece que están un poquito equivocadas, esta gente está un poco sacada, me parece. Muchas gracias, mi nombre es José, vivo en Saavedra. Gracias, muchas gracias por los llamados, gracias por la compañía de todas las noches. A ver, ¿es en serio que viene? Bueno, vamos a aclararlo, ¿en serio viene el... está invitado el rey de España? Sí, efectivamente. Para los festejos, ¿no? Es oficial. Es oficial. Señor, lo acabo de dar como una la primicia. Pero a usted hay que chequearlo, hombre, a usted hay que chequearlo. Le quiero agradecer infinitamente a los amigos de Teatro Acción, a Verónica Vélez, bueno, a toda la gente que hace, bueno, a Eduardo Gilio, ¿no?, autor y director de la obra, que el otro día, La Revolución Surrealista, El Sueño No Está Muerto. Estuvo actuando, caballero. Sí, en el Centro Cultural de la Cooperación, que ahí tuve una pequeñísima intervención, había muchos oyentes del programa entre el público, que bueno, fueron convocados allí a participar de esta obra. Una obra muy interesante, en el marco del 120 aniversario del nacimiento del poeta y escritor André Bretón. Yo diría, digo muy interesante, bueno, soy alguien calificado para hablar sobre el teatro y para hacer una crítica sobre el teatro. Sí, creo que es una bellísima obra surrealista, impactante, con unas actuaciones realmente excelentes, una técnica puesta ahí sobre el escenario que particularmente me emocionaron. Yo cuando veo a un actor usar técnicas distintas, que tienen que ver sobre cómo hablas o cómo te paras o si cantás o no cantás, digo, cuando hay técnica... me parece un momento muy enriquecedor y muy perturbador también, muy perturbador porque el teatro es creación pura en ese momento, digamos, ¿no? Y realmente me gustó mucho la obra. Para aquellos que les guste, sobre todo Bretón, el surrealismo, digamos, no vayan a buscar algo racional, en estos términos, pero sí vayan a buscar creatividad y talento y van a encontrar de sobra, ¿eh? Así que le mandamos un beso a toda la gente de Teatro Acción y gracias por dejarme participar allí un momentito con un mini editorial, ¿sí?, en la obra. Le mandaron muchos saludos a ustedes, Magallanes, ¿eh? Menos mal que no fui, ¿no? No, o sea, odio el teatro. Lo pasaban al aire, como decirlo, digo, todo, sonaba de fondo su voz. No, lo irracional. Sí, parte de lo irracional. Claro. Cuando entraba la gente, sí. Lo que se escuchaba de fondo era Magallanes promocionando la obra. Eso, claro, es eso. Es lo irracional, es lo más irracional que hay, me parece. Bueno, muy bien. Le voy a pasar entonces la factura a ese delincuente común. que le paso, claro. Espero que le pase el nombre. ¿Cómo no? Sí, espero que le pase el nombre. Dígame. Eduardo Gilio. Eduardo, un abrazo grandote. Sí, a Verónica también, sí. Amorosos, ¿eh? Muy amorosos. Bien. Sí, el Quitters, 20. Uy, mira, ¿saben con qué nos despidieron? ¿Saben con qué nos despidieron? Con un telegrama, me imagino. No, terminó la obra y pusieron el tema, Volver de Arbolito. O sea, el tema de apertura nuestra lo usaron para cerrar la obra. Un tema que es un espanto. No, tema maravilloso. A mi criterio. Uy, ¿quién está ahí entrando? ¿Qué dice, Alberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio del Plata. Vengo con este frío. La verdad, hace frío. Si me permite, ya que estamos en este momento, quiero acá, me pasó una visita el pibe Ramil. Va a tocar con su agrupación Naranjos el sábado 2 de julio en la Sociedad Italiana de Morón a la medianoche. ¿Está libre todavía? Sí, el pibe Ramil, 2 de julio con Naranjos, su agrupación musical en la Sociedad Italiana de Morón. Pero ahora yo voy a pasar otra agrupación con un tangazo de Caloi Espósito. Me refiero a Dos Fracasos, tango grabado el 31 de julio de 1941. La orquesta de Miguel Caló y canta Alberto Podestá. Dale, pibe. como un dolor sin palabras. La voz mareada de copa se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero pa' qué, si al fin estoy igual. Sueño que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Ahora que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós. Rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad. ¡Qué maravilla, viejo! Increíble. ¡Qué maravilla! ¡Qué orquesta, ¿no? ¡Qué orquesta la de Miguel Caló! Mirá, ¿podés poner el tanguito y adelantarlo un cacho, pibe Dante? Mirá, pon el tanguito, pon la introducción. Esto lo que voy a hacer es cortito, parezco el maestro Arce, ¿no? Pásalo. Cuando entre cantando Alberto Podestá. Quiero remarcar lo dramático de la orquesta para resaltar los versos de Espósito. A ver por dónde vas. Hermosa orquesta que acompaña. Tango para bailar y escuchar. Me sorprendí. ¡Atarranca! Cuando te hallé como un dolor sin parar. Perdonen esta licencia que me tomo, pero esto es más que una canción. Quiero mostrar. Si es que el juez se me lo permite, vengo medio cascado por el frío. ¿Tiene alguna garganta? Miren. Acá. Déjalo. Que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Hola.